famoso. Yeah. En el velatorio sale mucho. ¿Velatorio anteojo negro? Y velatorio de día, aire libre y eso, sí, sí, sale mucho. Yo siempre siento cuando veo esas fotos de velatorios de famosos y hay una mujer con una capelina, por ejemplo, digo, esa, la noche anterior tuve que decir, che, tengo que conseguirme una capelina. Sí. Obvio. Como tengo que salir a buscar a un... Pero es un evento, el claro que sepelio, sí, el velatorio. Para, una cosa es el velatorio en una sala mortuoria. Es un evento social. No, el entierro. El entierro. Está bien. Es más privado. Sí. No, pero el entierro estás al aire libre, entonces está bien, anteojos de sol. Yo en una sala velatoria no me voy a poner una anteojos de sol. No, claramente no. Bueno, hay gente a no que ser sí, que vayas a la vuelta. Quiero brindar por el cumpleaños de Vicente. Vicente cumple 7 años. Le mando un beso enorme a él, a Rocío, a Martín, Vicente Sadikov. ¡Feliz cumple, Vicente, querido! ¿Y alguien más que quiera brindar con nosotros? Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola, buenas tardes. Santiago habla. ¿Cómo andás? Bien. ¿Y usted? Todo bien, todo tranquilo, contento porque empiezo los trámites para voy a ser dueño de un negocio. Bien, un negocio. Muy bien. Un negocio que es un pep shop. ¿Eso? ¿Cómo? A vender pep. Pep. Tengo muchas Guardiola. Son todas cosas de Guardiola, estaba pensando en un pep shop. Adelante, Milce. ¿A cuánto vende alimento por peso, por kilo? Está alquilando el local. Exactamente. Suelto, sí, decís vos. Suelto. Ilegalmente. Alimento suelto, la pala. La pala. Esto, ¿cuánto la pala? Pero esto es como leche hervida. Segundas marcas. ¿O es realmente, yo te compro una marca y es eso o me estás cagando? Cagando. No. Las bolsas vienen cerradas. Hay algunos lugares donde cuando las abren le ponen otro producto que es parecido en el grano y no en la composición. ¿Y por qué te voy a creer a vos? ¿Por qué te debo creer? Mira, me pasó hace 6 meses que estoy viendo si lo compro o no, y me pasó que una señora viene con un granito para que yo le dé, y le digo, mire, ese no tengo. ¿Cómo que no? Si ahí leo la marca. Pero ese granito no es de esa marca. Ah, te llegó la muestra. Claro, porque no se acordaba cómo se llamaba. ¿Y vos sacás la marca viendo el... ¡Sos un genio! ¿La forma del granito ese? Sí. Mira. Pero aparte, dentro de la misma marca hay diferentes granitos. Claro. No, en primeras marcas no. ¿No? Sí. Porque, por ejemplo, en primeras marcas no tienen colorantes. Por lo general siempre son marrones. Marroncitos. Sí. Che, mi gata no está... La misma empresa tiene otras marcas que son de menor calidad y ahí sí le empiezan a poner colorantes. Y ahí sí son de colores. Sí, de colores y formitas. Para, escúchame. Mi gata, con las mascotas. Mi gata no está queriendo comer su alimento balanceado. ¿Qué hago? ¿Pruebo con otro? Porque le das... Vos le convidás comida. Sí, a veces sí. Y claro, si le convidás comida, espera eso. Es difícil que coma el alimento balanceado porque es como que nosotros comamos siempre arroz y después te ponen un poquito de asado. Claro. Vas a querer el asado. Yo espero el asado. El arroz no te lo tomo más. Lo que tiene 2 días sin asado y ahí va con el arroz. Aparte, comen todos los días lo mismo. Fidel, oigo, pero para, va a tener un pet shop, no es que es veterinario, chavo. Pero debe saber si le lleva el granito. ¿Qué me recomendás? ¿Que no le des más mi comida? ¿Me recomendás que no le des más mi comida? Claro, que no le des más comida y le des más separado el alimento. Yo o sea, lo si vos ahí lo dabas en 2 veces, dáselo en 3 o en 4. Sobre todo cortar el tema de los mejillones, todo eso que le está dando. No, aparte con lo que sale el atún no le voy a dar más latas. No. Sí, el atún, si es el gato, olvídate, te lo va a querer comer antes de que comer el granito. ¿Para sí cuándo se viene el local, el pet shop, y cómo se va a llamar? El pet shop ya está funcionando, es de un amigo, me lo transfiere a mí, y entonces estoy haciendo los primeros pasos de incorporación a la FIP, a todo eso, quilombo terrible. Sí. Que ya empecé con la clave fiscal, que ya me la olvidé, que tuve que pedir el... Porque ahora es todo por internet, lo tenés que hacer. Ajá. Uh-huh. Y bueno, y fue bastante engorroso que tuve que pedir a la contadora. Está que metiendo me el teléfono. Sí. No. ¿Y cómo se va a llamar el pet shop? ¿Cómo se llama no si no le cambias el nombre? No me quiere contestar. Pet Guardiola. No lo voy a cambiar y se llama Animaladas 2. ¿Y el Muy uno bien. Dónde está? Es del socio, del amigo. Está en Caballito el 1. ¿Y el 2? No, yo vi uno, está en la zona sur, y como estamos en la zona sur pusimos Animaladas 2. Bien, es nuestro amigo Santiago que va a brindar. Santiago querido. Va a hacer un encuentro con otras mascotas. No, voy a hacer un encuentro con mi familia y encima mañana festejamos el cumpleaños de mi sobrino y ahí lo vamos a llevar. feliz cumpleaños. Y también a Miki Rodríguez, que cumplió años esta semana. Feliz cumpleaños, sí, Miki, querido. Abrazo, Miki. ¿Quiere poner un pulgar hacia arriba a Walter Frignani? ¿Qué va a votar? Vota que sí, vota Marcos, que sí, vota Juan, que sí, vota Gonza, que sí, Malena. ¿Emi? Bueno, no, no, no, la verdad, la verdad. No, no, no. ¿Vota que no por...? Porque me parece que no hay manera de chequear que nos esté robando comida. Eso es todos los fines de semana. Bueno, todos los viernes, digamos. Dudo de la gente, de la comida del suelta. Del prójimo. Dudo del prójimo. De la comida, bueno, suelta, sí. Dudo de ustedes, ¿cómo no voy a dudar de alguien que no conozco? Y compra el paquete entero. El resultado es sí, se lleva los vinos, se lleva los vinos. Para mí hay que comprar el de más cantidad siempre. Si total, claro, lo vas a usar. Va a comer. Va a comer. Y todavía no tenés planes de que no se muera. Mi gato tiene problemas digestivos, come uno que es carísimo. No, no, es carísimo. Va a seguir siendo carísimo. Pero te va a salir más barato. Va a aumentar. En un mes va a aumentar. Sí. ¿RC, siempre, la marca? ¿RC? Sí. Sí. Sí, es carísimo. 791 pesos pagué los 2 kilos. 2 kilos, sí. Pará, ¿cuánto está en la bolsa grande, el de 5? Compré una de 5 kilos. Como 5. No, que no viene. Sí. No viene. Viene creo que de 1 kilo... 2 kilos y máximo puede llegar a venir de 7 kilos y medio. No lo encontré. Pará, y la de 7 no. kilos y medio, pero te termina saliendo más barata, es verdad lo que dice Matías, es un gasto, sí, de entrada, sí. No es que le vas a dar más, va a comer lo mismo pero siempre. Pero la clave es comprar un buen tupper para almacenar esa comida. Exactamente, porque para que no se humedezca. ¿Vendés tupper también? Tenés tupper, no necesitas. Pará, después tenés la bolsa y cerrarla. Pero claro, si la cierro hermética... No es hermética. No, la marca esa tiene contenedores. Pero si no usa tenedores. Muy bueno. Okay, bien. Bueno, pero si quiere. Si quiere, puede brindar. Bueno, se lleva los vinos, querido claro amigo. Claro que sí. Muchas gracias, chicos. Los amigos de Full Escabio le entrega los vinos. Fullescabio.com. Malena, cuando sí. iba a la radio que trabajaba anteriormente, sí. ¿no iba en jogging y zapatitas? No, creo que. Y por eso le dijeron a Namás Ferreira que siempre use tacos cuando la vio en la televisión. Es verdad. No, la parte de jogging. Zapatillas siempre. Y otra marca de zapatillas usaba en ese momento. ¿Usaba otra marca de zapatillas? Una tenista. Cosa. Una Ángeles. Sí. No. Estaba con otro sponsor. ¿Y ahora qué marca usas? Y ahora ya no uso porque me duele la planta del pie. Ah, ok. Crecí. Jogging y tacos. Matata, ¿qué? La diferencia entre el béisbol y el softball, ¿la averiguaste? Sí, claro. Es el tiro, como sale de por arriba y uno es por abajo. Sí, ¿a qué viene? No sé, no. Ah, no, sé. Que el otro día estaba hablando de eso. Tiene cosas anotadas y las va preguntando. Exacto. Qué hermoso. Además, eso se... ese documental que recomendaste. Sí. Explicale eso a Rodrigo Palacio igual. El tiro por arriba y el tiro por abajo. Obviamente. Que no era softball. Bueno, un abrazo, Santi. Sí, tú. Un abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Beso. Gracias, ¿sabes? Recién decía jogging con tacos. Sí. Yo envidio mucho a los pibes que usan short de fútbol con camisa. Que en realidad lo usaban short nuestros abuelos. Chicos, no queda bien ninguna de esas cosas. ¿Me explicas en qué contexto jogging con tacos? Beyoncé. Sí. Pasó. Jogging con tacos en rata. No, me la imagino en rata vestida así. Dua Lipa. Está bien. Dua Lipa también. Puede poner lo que se le cae. Bueno, le vengo a limpiar el auto. Vengo yo en jogging y se me cagás de risa tres días. ¿Con tacos? Sí. No hay manera que me ría. ¿Prueba? Sí. Seríamos incapaces. Yo vine en tacos y mañana, el lunes. Es esta la cara de alguien que se reiría. El lunes me voy a traer tacos y voy a tener puesto todo el programa unos tacazos. Dale, y jogging. Jogging y taco, ¿vas a ver que te va a quedar bien? No sé si tengo un jogging digno. Bien, amigos, estamos listos para comenzar nuestro programa. Abrazo a Martín también, el padre de la criatura que cumple años. Un abrazo enorme y gigante y un reggae para el viernes. Ya directamente nos pusimos... Y sí, ya es la parte donde los viejos salen a la pista. Salen todos los abuelos, muy maquilladas ellas. Y ellos también, muy producidos, metiendo un pase... de baile que hace, un paso de baile que hace 30 años tenía su onda. Sí, señor. Pero no quiere creer, no quiere entender que ya no va. Sin embargo, sale a la pista y te baila este Reggae Night. Bienvenidos a Basta. I know there'll be Basta. Atención, es el momento de Matías Martín y todo el equipo. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Basta. ¿Cómo te va? Atención, se terminó el partido para... Basta. ¿Dónde estés? Estás en Metro 95.1. Sonido urbano. En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un pasaje, no quiere encontrar solo un pasaje, sino un lugar para estar en paz. En Despegar entendemos que si Sophie busca un auto, quiere encontrar libertad. Y si Diego elige un paquete, es porque quiere disfrutar en familia. En Despegar entendemos que cuando buscas un destino, no solo querés descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz allá. Por eso Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar. Vivir viajando. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Estamos en otro año de elecciones, pero en realidad siempre estamos eligiendo. Como quienes eligen emprender su propio proyecto o los que deciden emprender un viaje. Para todos los que eligen progresar, hay un banco que siempre elige acompañarlos, porque superarnos siempre es la mejor elección. Elegí superarte. Superate. Superbien. Banco Supervier S.A. CUIT 3350-000-5179. Bartolomé Mitre 434 Cava. Si te lo dice un amigo, escúchalo. Movistar presenta Café con Zúcar. Todos los lunes, elegí descubrir lo mejor de la música en Basta de Todo. Con Movistar, elegí todo para que tu mundo crezca. Plato sucio se balancea debajo una esponja con ala ultra. Cuando la esponja se movió, toda la grasa desapareció. Y dos platos sucios se balanceaban debajo una esponja con ala ultra. Cuando la esponja se movió, toda la grasa desapareció. Y ocho platos sucios se balancearon debajo una esponja con ala ultra. Cuando la esponja se movió, toda la grasa desapareció. Con ala ultra desengrase, lavas más sin recargar la esponja, porque rinde más. La marca número uno de lavavajillas se renovó para vos. Descubrí lo nuevo de ala ultra. Ultra desengrase, ultra rendidor. Bájate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. Mucho más que un campeón merecía más de un póster para recordarlo toda la vida. Ya salieron Inolvidable y Campeonazo, los dos repipóster que estabas esperando de Racing Campeón. Pedilos así, Inolvidable y Campeonazo. Todos somos tomadores de riesgo. Por suerte, para algunos riesgos existe un seguro. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. 0810-333-3838. Triunfo Seguros, inscripta bajo el número 402. BBVA Francés y Rus Seguros presentan a Juanpi González en el Apolo Comedy. ¿Cómo anda esa baticueva aquí? ¿Eh? Tú, niña, ¿cómo te llamas? Marianela. ¿Con quién viniste, Marianela? Hola. ¿Solita? Navidad triste la de Marianela. ¿Y tiene novio? ¿Está soltera? No tiene novia ni siquiera. Le estás pagando a un niño. Juanpi González presenta Soltero. Viernes 19 de abril en el Apolo Comedy. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Apolo Comedy. Auspicia YPF Serviclub. Invita Simplos. Danske, protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de perfila. Pussy Riot en Niceto Club. Por primera vez en Argentina, la banda reconocida por su lucha a favor de los derechos de la mujer y las minorías. Domingo 14 de abril. Anticipadas en Ticketek, Niceto, Niceto Bar y puntos de venta sin service charge. Pussy Riot en Niceto. Es una producción de Tribulaciones Live. The Family está en Flow. El hijo menor de la familia Warren aparece misteriosamente luego de una década de estar desaparecido. ¿Es él? ¿Dónde estuvo todos estos años? ¿Su hogar será el mismo? No te pierdas The Family. Descarga la app y mírala cuando quieras con Cablevisión Flow. BBVA Francés y Rus Seguros presentan a Juanpi González en el Apolo Comedy. ¿Cómo anda esa baticueva aquí? ¿Eh? Tú, niña, ¿cómo te llamas? Marianela. ¿Con quién viniste, Marianela? Hola. ¿Solita? Navidad triste la de Marianela. ¿Y tiene novio? ¿Está soltera? No tiene novia ni siquiera. Le estás pagando a un niño. Juanpi González presenta Soltero. Viernes 19 de abril en el Apolo Comedy. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Apolo Comedy. Auspicia YPF Serviclub. Invita Simplos. Hasta el domingo en Coto, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en más de 1000 productos de marcas seleccionadas de yerbas, galletitas, café La Virginia, productos congelados, yogures y postres lácteos, Sussex, mayonesas y mostazas, desodorantes corporales, jabón líquido para la ropa, shampoo y acondicionador. 3x2 en Pepsi por 2 litros y cuarto y en bebidas seleccionadas. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Es tiempo de darse un gusto. Confitería y panadería Mangini. Artesanal, de calidad, delicioso. Mangini, siempre fresco, siempre rico. Encontrá tu sucursal más cercana en www.manginiconfiteria.com.ar. Pop Art Music presenta La Respuesta Es. Algunas noches soy fácil. De junio, Hipódromo de Palermo. Fase 1 agotada, fase 2 a la venta por tuentrada.com. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito, para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Volvió el outlet de Almundo. Elegí hoy tu próximo viaje con descuentos increíbles. Volá a Río de Janeiro hasta en 6 cuotas sin interés de 1.939 pesos con tus tarjetas BBVA Francés. Mejor financiación. Mejor Almundo. A ver, Santos, grítalo. Ring, ring, ring. Te torpeso ring. Uy, sí, sean todos bienvenidos. Un nuevo basta. comienza. Ring, ring, ring. ¿Qué torpe le soy? Who is it? Basta. Bienvenidos al nuevo Basta. Opa, este tor. Pasen por acá. Haciendo Howling for You. Esto es Basta. Este es Matías. Sí, el que te dice que llegó el momento al mundo para terminar la semana de la mejor manera. Una hora loca. Dos horas en realidad. De 5 a 7, 50% off en hoteles en Miami. 50 off, mitad de precio en alojamiento de Miami. Y además, 6 cuotas sin interés en todos los alojamientos con tu tarjeta Visa, Mastercard y American Express. No la podés dejar pasar, así que acordate, hoy de 5 a 7, reservado. Te metes en Al Mundo. Mejor precio, financiación, atención. ¡Al Mundo! Look, look, look at the movies. Look, look, look at the movies. And look at the movies in blue. And look at the movies. Look at the movies. Look at the movies. Look at the movies. Bueno, esta apertura termina acá. Viste que yo empiezo con Primal Scream, pero el Primal Scream de 2016. Estás reservado, ¿no? ¿Esto de qué juego es? No, es re de juego, ¿viste? Sí. Pero no, hay canciones que parece que son es de el juego, Sega. Pero no, esta es una sí, canción de videojuego. Para, hay un momento en el docu de los Rolling Stones que están, no sé si es La Habana o México, creo que México, y están tocando un tema de Primal Scream para mí. Están tocando, ¿no? ¿No era no el recuerdo arranque de Scrimadélica? Bueno, me dio la sensación. ¿El arranco de Loaded? Lo voy a volver. ¿Las voces? Para mí, están okay. los vientos de Loaded, unos mexicanos, aparte que con ritmo mexicano. Sí, sí, no, con su pero, estilo. Pero están en ese grupo de mariachi, están haciendo un tema de los Stones, no me acuerdo qué es, pero... Bueno, ya te lo voy a averiguar. Simpatía por el demonio debe ser. Los Gypsy Kings estaban haciendo... No, okay, oh, no, yo, no, no, no, no, no, Matías. Quiero que sepas. Estamos hablando sepas. De una de las bandas más importantes del mundo, no de la más importante. Sí, pero, claro, pero no se lo digas más porque no te lo voy a perdonar como hijo que no lo haya llevado los Gypsy. No, no, no, llevan, no me llevaron. No, también me ofende. Ustedes, Juan, vos tampoco estás fuera de ningún tipo de peligro. Yo no fui. ¿Vos? No, vos no fuiste. Yo no fui. Vos fuera de peligro. Tenía que ver docus. Vos me tenés que avisar también. Si mi viejo no me avisa, vos me tenés que avisar. Sobre los Gypsy Kings. Los Gypsy Kings. Lo lamento. Pensé que no te interesaba. ¿Te das cuenta cuenta que... lo que no, no. Hacen los, él, los hubiera, yo te hubiera convocado en el momento que terminaba el show para que veas el primer Bisquer Hotel California y ahí ¿a qué hora fue? Quiero saber porque yo no recuerdo. 21 horas. 21 horas. Sí. Del lunes 21 horas. No sé si hubieses querido venir. Estaba despierto. Estaba despierto, obvio que estaba despierto, pero el otro día Mario O'Donnell de acá en más. La cantaron. El diario de Mario O'Donnell. El diario de Mario O'Donnell. Sí, muy bueno. No conozco la canción. Pero bueno, sin más preámbulo, ¿cómo están? Bien, Luque. Se va. Otro viernes frío. Me copan. Cometí el error de ver Shazam ayer. ¿Cómo cometiste el error? Sí, fui al cine a ver Shazam. A punto, bueno. A ver una de terror. Y el error, ya dije. El error es pensar que soy público para esa película. La peli no está mal. Me encontré con Damián Cifrón, que les manda muchos besos. Un abrazo. Que venga a charlar. Le dije que venga a charlar. Para. Me dijo, no, me di cuenta que por ahí creo que soy... No, soy fóbico. Y se dio la fuga. Es que está bien, hay que poner una excusa que sea inapelable. Claro. Porque si no, te van a seguir buscando y no tenés ganas de ir. Sí, pero... Qué tipo lindo. Pero está en Buenos Aires. Sí, admirable. Más, Malena. No, pero de... Está casado. Sí, está casado. Pero lo que le pude sacar, la bomba que tengo para ustedes, chicos... Ay, a ver. Es que fue a ver al protagonista de la película porque quizá... Sacrilegio. ...en un futuro proyecto. Filme. Epa. Bueno, lo tenías que encontrar a la salida de la película, no a la entrada. A la salida lo encontré. Ah, ¿qué te pareció? ¿La película o qué? No, el protagonista. El protagonista para mí es Jimmy Fallon con capa. El que hizo Shazam. Para preguntarle a Cifrón. Sí. ¿Da para llamarlo? Da para llamarlo a Cifrón, llamémoslo ya. Bueno, yo lo conocí a Cifrón en el estreno de Relatos Salvajes y le dije a mitad... No, mentira, al final de uno de los cortos de la película me di vuelta porque lo tenía atrás al señor Cifrón. Muy groso. Y le dije, sos un genio. Y me dijo... Mira la película. Me apuntó con el dedo a la pantalla. Como, esto. Seguí mirando. Por eso. Y bueno, con la mejor todavía. Cara, obviamente. Porque tu mamá es la pareja de Bombita. Exacto. El corto de Bombita. El señor Darín. Verdad. Yo laburó con Cifrón, mi viejo. Hubo una segunda vuelta de Peores Nada. Ajá. En donde se intentó hacer como otras cosas. Digo, no. Con Midachi. ¿Fue? No, eso fue otra vez. Tres Tigres. Me encantaba Tres Tigres. Un segundo, peor es nada, que iba a ser con Fontova, pero después Fontova se bajó, entonces fue con la Negra Bernassi y con la Unda, creo. Me gustan los chismes del canal Volver. Pero había como ciertos intentos de cosas así locas y Cifrón se encargaba de una parte, yo era productora, al principio como productora de Cifrón. Y de un día para el otro me dice, necesito mañana cortar la 9 de julio, traer tres vacas, un helicóptero y no sé qué cosa más me pidió. Y yo no sabía te congelaste. ¿Por dónde empiezo? Cortar 9 de julio, ¿a quién llamo? No sabía ni por dónde empezar. Loco, un creativo, un genio, sí, pero claro. Con una locura tremenda. Que aparte me acuerdo que le mostró a mi viejo, y ya vi, como vimos un poco, el piloto de los simuladores en ese momento. Y... No, una vez lo metieron en cana unos porque hicieron un desnudo también cortando una calle y nada, hizo pero muchas cosas locas, Cifrón. Artístico y muy cuidado. Sí. Volvemos a Luca. Sí, perdón, Luca. De hecho, no, me hiciste acordar que el teaser de Simuladores, ¿cómo se le dice? El pilot. El capítulo cero, claro. Ni siquiera el capítulo cero, lo que era antes, fue todo creado en el ambiente de Ort, hasta donde yo sé. Sí, él fue profesor. Fue un piloto, fue alumno. Fue docente de Ort. Sí, claro. Sí, yo no sabía, sí. Bueno. Era el doctor Torrantes, ahí lo conocí yo. Sé que en un momento Gaby Schultz lo cruza cuando Gaby era profesor. Norte. Eran los dos, creo. Él era un ex alumno que acababa de entrar para mí. Venía a charlar, Cifrón. Hace 20 minutos estamos hablando de vos. Ahora estamos diciendo, o nos das una película nueva es o venía a charlar. Es el segmento de Cifrón. Cosas esto, imprecisas sobre Cifrón. Venía a corregir todo esto. Bueno, porque el tema que tenía preparado me lo bajó Diego Ripoll en los primeros 15 segundos del programa. Shazam. Shazam, justamente. ¿Qué tal Shazam? No solo traía Shazam, traía lo que es el personaje de Shazam. Que es un personaje yo veía el dibujito de chico. Desde los años 40, Shazam. Y que antes no se llamaba Shazam. Cabe aclarar que se llamaba Capitán Marvel, este personaje. Exacto. Y que la película no es la primera versión de este personaje que vemos en la pantalla grande. Originalmente se había hecho una película en el año 41, una película que mi abuelo me dijo de haber visto y una película que mi abuelo me dijo que era fan, llamada Capitán Marvel, simplemente. Uh-huh. Una película que era Las aventuras de Capitán Marvel, que medio no llegó a nada. Que ahora pasó a ser capitana. Que no llegó, claro. Claro, pero sí. Muy bueno que era Capitán Marvel y es de DC. Es de DC. Capitán Maravilla. Capitán Maravilla. Claro. Literalmente significa eso, Capitán Marvel. Originalmente empezó en los Whiz Comics, de vuelta en los años 40. Era un personaje medio obscure, medio no conocido, medio de esos que son como un Superman más, ¿viste? Superman, claro, pero uh-huh, tira rayos. Claro. De repente, en los años 50, explotó el personaje del Capitán Marvel y se armó una guerra entre Marvel y DC para ver quién se quedaba con los derechos, en donde terminó siendo llamado el personaje Shazam, porque DC lo compró, pero Marvel dijo, bueno, si lo vas a tener, no le puedes poner Capitán Marvel. Es como la pelea entre Susana Jiménez y Hola, Susana. ¿Por quién Susana se queda con el nombre? ¿Para algo que ver con la aplicación para saber qué tema estás hablando? Qué buena pregunta, Male. Gracias. No, sí, no tiene nada que ver, pero más que más la aplicación que sí toma ese nombre, como Shazam. Quiero saber cuál es ese yo tema. Era, también veía la serie, ajá, no voy a declarar fan, pero la veía, juntaban los esos anillos. Son esos son los gemelos fantásticos. No, pero este tenía un anillo también. Gritaban Shazam. No. Sí. No tenía un anillo Shazam. En los, pero, el dibujito sí. Los gemelos fantásticos. Shazam y le caía un rayo en el anillo, okay, me acuerdo. Y acaba de aclarar estaba esto. Kabubi. ¿El mono? Era un camello. Un camello, ok. Te juro que se no. Llamaba Kabubi. Ese lado del pop culture lo tengo medio gris, por así decirlo. No sé mucho. Pero no, los gemelos fantásticos utilizan la palabra Shazam. Exacto. Porque la palabra Shazam es una palabra que significa magia, esencialmente. Es la forma de decir magia, ven a mí. O lo que se usaba por lo menos en los años 70. Es el Spectus Patronus de los años 50. Claro, pero ok, no sé si se acuerdan de los gemelos fantásticos, cómo era la fórmula, era yo soy un tiburón, ponele. Yo soy una pileta y se tocan las manos y se convierte. Había uno que era un gil que siempre se pedía ser balde de agua. Eso fue en un solo capítulo. Pero dale, balde de agua. Pero para ser complementario, para jugar para el equipo. Claro. Está bien, sí, hay un incendio. Yo quiero ser águila y yo balde de agua y tiran el balde de agua y ya está, hermano. Sí. Tenés que volver a pedir ser balde de agua y sabes lo que te falta para apagar el incendio. Bueno. Lo que tienen similar estos personajes es el uso de la palabra Shazam para obtener o para más bien desbloquear sus poderes. Lo que tiene este personaje de Shazam, de Capitán Marvel, es que tiene un giro especial, porque no es solamente un superhéroe, es un chico de 10 a 15 años, dependiendo qué versión estés viendo de del personaje, que al decir Shazam se convierte en un adulto con poderes. O sea que pasa a ser un niño a ser un adulto con la cabeza de un niño. Okay. Así como que tenés, quisiera ser grande. Exacto. Gracias por decirlo. De nada. Mal, me estás... Hoy estoy... Spoileando todo. Hoy me están spoileando todo. Dando buenos pies. Bueno, no, es verdad. En la película hay referencias a que se hace grande, ¿no? Sí. Hay un poquito de eso también. Sí. ¿Estás hablando del piano? Claro. Ok, perfecto. Yo, Matías, te dije la semana pasada... No, mentira, te dije esta semana cuando... Yo, Matías, que la vi la película y que siento que a vos te puede gustar mucho. Ripoll, te la iba a recomendar a vos porque sentía que a vos te podía gustar mucho. Es que la fui a ver porque me gustaba mucho el dibujito. La empecé a ver y tiene algunas cosas que ya son... Dijiste, para mí un poco infantiles. Es para entonces, más chicos. A menos para más que chicos lleves a un pequeño, que ahí lo ves con otra, ¿no? Y sí, le digo, sí, pero a mí no me gustó mucho, pero y pero tenés 50 años, para un poco. Ah, ¿no? Para que sí, no tengo 50. 45, ¿viste? Claro. 50 tenés vos. ¿Cuántos años tiene Cifrón, ya que estamos? 46. También, ¿no? Sí. Entonces no tiene nada que decir. Pero lo que creo que la película logra mejor que nada, esta versión de Captain Marvel, de Shazam, es que toma la idea de un chico con poderes y lo pone en esta época de una forma muy lógica. ¿Qué hace? Lo primero que hace el pibe cuando obtiene poderes, vamos a comprar una cerveza. Vamos a ver qué pasa. Soy mayor de edad. Compran la cerveza y la reacción a la cerveza me parece que es lo más perfecto que existe. No quiero contarla porque tiene que ver la película. Es una hermosa reacción. Después, bueno, ¿qué hacemos? No sé, vamos a un strip club. Se meten al strip club y no es para mí esto. Claro. Dice, bueno, chao. Es como que te va mostrando. Prueba el mundo de los adultos y ve por qué no le interesa. Claro, realidad, se mete porque había alitas de pollo gratis. Exacto, porque servían comida con la entrada. ¿Pero para cuántos años tiene supuestamente? Tiene 15, 16 años el personaje. En los cómics originales tenía 10. Ahora lo hicieron un poquito más grande para que sea ese paso de la pubertad un poquito mejor representado. Claro. Hay una cosa que estamos hablando antes, que es la pequeña referencia a esta, quisiera ser grande. Y no solo la referencia, ¿cómo se dice esto? Alegoría, no me sale la palabra. Alegoría. Muchas gracias, Ripoll. La alegoría que hay a quisiera ser grande, que es el concepto de, bueno, uno es grande, ¿qué hace cuando es grande? Y cómo se siente ser un chico con el cuerpo de un grande. Y me parece que hay un par de momentos emocionales en la película que lo muestran muy, muy bien. Eso es Malena, verdad. Te voy a preguntar, vos viste quisiera ser grande, obvio. Sí, yo quisiera ser alta, no grande. Sí, sí. Dame. No está mal, no es un mal deseo. Bueno, arranca no por eso quisiera ser grande, dice, porque no podía entrar a la montaña rusa. Y perdón, en inglés dice, I wish I were big. O sea, desearía ser grande, big, la palabra grande no significa solo grande, significa alto. Yo tengo miedo, tengo miedo que me ensanche si digo eso. Claro, te va de los lados. Hay que ser muy preciso con los deseos. Hay que pedir muy bien. Quisiera ser grande, te despertás como una calabaza gigante. Ahorita el diablo con el diablo, ¿qué pasa eso? porque me bien. Sí, funciona mal. Me pregunté. Pero no sé si te acordás de Quisiera Ser Grande. Muchísimo. ¿No hay un par de momentos en los cuales lo ves a el buen Tom Hanks actuando como niño y decís, no parece un pibe de 14, 15, parece un pibe de 10, parece un pibe de 9? No sé, hay un par de momentos que me acuerdo de él llorando solo, en los que digo, parece más chiquito de lo que el nene original era. Pensá que es, y voy a decir, la abuela va a hablar en este momento, son otros 14. Okay. No son los 14 de hoy, me parece. Creo que eran más aniñados. De hecho, el juego que él tiene con su amigo es de más. Andan en bicicleta cantando, no sé. Hay como una cosa tienen más infantil. Todavía educante, no tienen una cosa de adolescencia. De hecho, son más chicos que adolescentes. Claro, me parece que tal vez en ese momento, hoy parecen de 10. Hoy en día decís, ok, está bien, son pibitos de 10 que medio están en esa cultura creo, americana. Sí. No, pero lo que me parece que logra esta película de Shazam es eso, es tomar un pibe de 14 y mostrártelo como un pibe de 14. Hay otra cosa que cabe remarcar de la película, que es la historia emocional que tiene, que es, bueno, esencialmente el personaje principal es un huérfano que está buscando a su mamá. Todo lo que es el personaje sufriendo durante la película tiene que ver con él sintiéndose completamente marginado de la sociedad porque su mamá no lo quiso en un principio y lo ponen con una familia... O tratando de conocer su historia. Él lo expresa mucho con eso de, ok, mi mamá no me quiso, pero tiene que haber un error. Tiene que haber un error, la voy a buscar, la voy a encontrar, le voy a decir, che, soy yo. Y en Supervillano va a funcionar todo bien. El Indio Solari, el Indio Sivana. Qué lindo que lo describiste como el Indio Solari. Por también tiene daddy issues. Tiene daddy issues heavy, mucho más heavy que el protagonista, si me atrevo a decir. Y me gustaron algunas cosas del antagonista, pero no quiero contar mucho porque siento que sería un spoiler. Muy bien. Pero en sí, si puedo dejarlos con algo para cerrar este pequeño segmento, es denle una chance a Shazam. Give a chance. Mucho más si están entre las edades de 12 a 18. No. Y si son adultos que la quieren ir a ver, recomiendo vayan primo, hermano. Hasta de hecho, con un abuelo re puede funcionar para mí ir a verla. Sí, me voy a alquilar un abuelo. Los abuelos puede funcionar. Por la ternura. Exacto. Sí, total. Por la idea de el chico este con poderes. Y me parece que lo representa de una forma en la que esos grupos la pueden disfrutar. Y si obviamente sos fan de los cómics y fan de Shazam, vale la pena totalmente ir a verla. Porque es una representación genial del personaje. Así que a mí me divirtió mucho Shazam. Y es... La verdad, voy a decir esto, estaba extrañando películas como esta. Sentí que estaba viendo una película de los años 80 cuando la estaba viendo. Es como esa ¿Por qué extrañas películas de los 80? ¿Tipo Volver al Futuro? Porque no había miedo de mostrar a los chicos como chicos. Porque quiero decir, los chicos está en esta película lo que estás diciendo. Dicen fuck cada tanto. Claro. Que piensan de chicas, piensan de cerveza, piensan de, bueno, ¿qué va a pasar cuando salga de la secundaria? ¿Por qué soy así? ¿Qué me pasa? Las películas de chicos de los últimos 10 años son sobre, bueno, soy chico y no tengo ningún problema. No. Un chico vive lo que vivimos nosotros, solamente que sin entenderlo todo al mismo ritmo que lo entendemos los adultos. Perdón, adultos, bueno. Sí, ya sé, pero cada vez que digo adultos se burlan de mí, así que no importa. No, bueno. No, el más joven de la mesa. Para mí sos adulto. No quita que seas mayor de edad. Con de hecho, vos, no de vos. De hecho, no, está muy bien, gracias. Vas a elegir al próximo presidente de la nación. Vos sí, solo. Sos el responsable de lo que le pasa a este país. El único, nadie más vota, solo yo. Pero bueno, denle una chance a Shazam, al original Capitán Marvel, para divertirse un rato. Es una película de fin de semana, me gustaría decir. Una película la ves el domingo. Justo empieza el fin de semana. Volvés a casa y se terminó todo. Pero bueno, estoy en Instagram y en Twitter como JustLucaM. Muy bien. Ahí me pueden contactar, ahí me pueden hablar, pueden ver las cosas raras a las que les doy like. Y bueno, nos veremos el próximo viernes con más de esto. Para que acá tenemos conferencia. Un suplemento para Luca. Se acaba de anunciar el nombre y el teaser, el trailer del episodio 9. Star Wars. ¿Cómo se llama? Se llama Rise of Skywalker. Me deprimí el título. El arroz de Skywalker. No lo puedo creer. No me di cuenta. No lo puedo creer. Se está haciendo la no sé cómo le dicen, esta fiesta de Star Wars. En Chicago. Star Wars Celebration. La Star Wars Celebration en Chicago, y por eso es que se anuncia el nombre. Y en Orlando están haciendo un parque al estilo Universal Disney. Todo de Star Wars. Eso va a funcionar. Es un parque gigante. Yo creo que sí. Y sigo reclamándole a Disney cómo no hacen el Hotel Tim Burton. El mejor hotel del mundo sería. Está tuneado como una de sus películas. Burton Fink. Yo tengo otro parque de diversiones que no entiendo. Y lo regalo porque me gustaría ir, aunque se llenen de guita otros. No. Un parque de diversiones de Stephen King. De terror. Es que siento que la pasás medio como el culo. No lo digo porque te asustás. Stephen King a mí me harta un poco. Siento que después del octavo Hillbilly que veo gritando sobre Dios, ya me... No, la montaña rusa de It. te mata. Te pero imagínate que vas caminando, te sale un payaso de una alcantarilla. Pero eso es la torre del terror. ¿Cómo se llama? Imagínate, imagínate el balde con sangre de Carrie. De Carrie, no, que te cae todo encima. Es espectacular. Te arruina el celular. Bueno, Ripoll, muchas gracias por este dato. No hay por qué, Martín. Star Wars, el arroz del Skywalker, buena sí. onda. Bueno, y el otro dato es: Gaby Schultz dice, fue alumno mío, Damián Cifrón. No te lo puedo creer. Dije, fue ayudante docente. Entiendo todo. No tengo lo hizo él. Claro. Yo lo agarré en colectivo y mirá, lo dejó en Hollywood, lo dejó laburando en Hollywood. Fue todo gracias al señor. Gracias, Gaby Just Schultz. Luca M. Muchas gracias a ustedes, nos veremos la próxima semana, el próximo viernes con más de esto. Y obviamente el martes y el jueves en De Acá en Más con María O'Donnell, hablando de cultura millennial, cosas muy, muy, muy importantes. Nos veremos la próxima semana. Estoy en Instagram y en Twitter, ya lo dije antes, sí. Como Just Luca M. Adiós. Basta. Basta es basta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta, pibe! ¡Basta! ¡Basta, argentino! ¡Basta! ¡Reaccione! ¡Basta es basta! ¡Basta! Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Los servicios que más disfrutás ahora te convienen mucho más. Porque contratando personal, Fivertel, Flow y teléfono fijo, tenés un 45% off por 12 meses. Suscribite al 0810-122-0200. Personal, Fivertel y Cablevisión. Servicios sujetos a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en www.cablevisionfivertel.com.ar. Telecom Argentina Sociedad Anónima, licencia número de justo 50 caba. Hoy 30-63-94-53-73-8. Del viernes al domingo en Jumbo. 30% de descuento en audio, mouse, auriculares, teclados y muebles de interior. Hasta 50% de descuento en más de 100 productos seleccionados de electro. Y 12 cuotas sin interés en TV LED, acondicionadores de aire, heladeras, calefones y celulares. Encontra estas y otras ofertas también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Para más información ingresá a jumbo.com.ar. Válido del viernes 12 al domingo 14 de abril de 2019 para las sucursales Jumbo de todo el país, excepto Jumbo Madero Harbor, Nuevo Pacheco, Punta Chica, Nuevo Quilmes, Arenales, La Palmera y Las Heras. Tarjeta Cencosud, costo financiero total 0%. Consulte planes de financiación en tienda. ¿Listo, amor? ¿Tenés la manta? Listo. ¿Y el parlante? Listo. ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Crear recetas en familia está bueno, pero con Oreo es más divertido. Participá de la promoción Crea con Oreo. Entrá a la página creaconoreo.com, ingresá el código de tu pack y participá por 150 mil pesos para renovar tu cocina. No te la pierdas. Oreo, rellena de maravillas. BBVA Francés y Rus Seguros presentan a Juanpi González en el Apolo Comedy. ¿Y cómo se conocieron ustedes? Amigos. Mediante amigos en común, muy bien, pero ¿en qué situación? En una fiesta. En una orgía, muy bien. Juanpi González presenta Soltero. Viernes 19 de abril en el Apolo Comedy. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Apolo Comedy. Auspicia YPF Serviclub. Invita Simplot. Hey vos, ¿sabés qué pasa cuando abrís una Sabora? ¡Activás el modo Sabora! Estar en modo Sabora es abrir la heladera, agarrar tu Sabora y ponerle a todo lo que cocinás, a lo que te trajo el delivery y hasta lo que te quedó de anoche, para darle ese sabor único que te encanta. Bueno, eso es lo que pasa cada vez que abrís una Sabora. Actívate vos también con Sabora. Probá las variedades Suave y Miel y disfruta tus comidas en modo Sabora. Cabify va por vos, donde quieras. Cabify va por vos, donde quieras. Maneja con Cabify y gana hasta 20 mil pesos semanales. Regístrate en www.manejaconcabify.com. Pop Art Music presenta. La respuesta es. Hipódromo de Palermo. Fase 1 agotada. Fase 2 a la venta por tuentrada.com. Mire quién vino. ¿Quién vino? Cerveza Andes Origen Vendimia. Un gustito fino. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El mundo está lleno de personas que quieren llegar a algo. A ser sus propios jefes, a correr 10K o ser los primeros instagramers de una familia. Pero en el afán de lograrlo, a veces nos olvidamos de disfrutar de todas esas series que compartimos entre break y break. las canciones que escuchamos para correr una cuadra más y los emojis de pulgares arriba que recibimos cada vez que subimos una story. Está en nosotros celebrar cada momento y recordarnos que la verdadera aventura está en el viaje. En Personal Fiber Telecablevisión creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar. Más información en nosunimos.com.ar. Armandinho está de vuelta. Quieren ver un el artista más querido de Brasil. Vuelve a Buenos Aires para realizar dos únicos conciertos en La Trastienda. 26 y 27 de abril. Entradas en venta por tuentrada.com. Muba Producciones. Un plato sucio se balancea debajo una esponja con ala ultra. Cuando la esponja se movió, toda la grasa desapareció. Y dos platos sucios se balanceaban debajo una esponja con ala ultra. Cuando la esponja se movió, toda la grasa desapareció. Y ocho platos sucios se balancearon debajo una esponja con ala ultra. Cuando la esponja se movió, toda la grasa desapareció. Con ala ultra desengrase, lavas más sin recargar la esponja porque rinde más. La marca número uno de lavavajillas se renovó para vos. Descubrí lo nuevo de ala ultra. Ultra desengrase, ultra rendidor. Emergencias sabe lo que querés y también sabe lo que necesitas. Por eso te ofrece planes a medida, con médicos a domicilio sin copagos, descuentos en farmacias, turnos con especialistas en pocos días, chat y videollamadas con médicos y mucho más. Llama ahora al 0810-999-1890 y entérate todo lo que Emergencias tiene para vos. 0810-999-1890. Emergencias, somos parte de tu vida. Más información en www.emergencias.com.ar. Duermo con Belmo. En 40 comemos. ¿Ponemos otro capítulo? Dale, y pongo unos pancitos. No, no, no, que nos lo bajamos todo. Mejor una quick. Las sopas Norquick están hechas con vegetales deshidratados, listas para disfrutar mientras ves otro capítulo antes de comer. Nor, naturalmente delicioso. En BEA, de viernes a domingo, asado de novillito el kilo, 175 pesos. Segundo al 70 en conservas de pescado y marcas seleccionadas de detergentes, yogures y capilares. También encontrá estas y otras ofertas más en beadigital.com.ar. En BEA, estás ahorrando bien. Entonces el 14 de abril para las sucursales BEA de Cava y Buenos Aires. Turismo City, paga menos por viajar. Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Mira, fíjate. Sí, sí, sí. Traspasarle la antorcha a nuestro conductor, el señor Matías. Sí. Se porta muy bien. cosas que musicalizar Electric Blue de Arcade Fire, temazo de su disco Everything Now. Tema Iken. Sí, tema Iken. 2:30 de la tarde, 20 grados 5 en la ciudad. Hoy vamos a tener la delicia, vamos a contar con la presencia del gourmand, el chef, músico, instrumentista, llamado Willy Crook and the Funky Torinos, en vivo desde el estudio Gustavo Adrián Cerati. Metro951.com/vivo para ver el streaming del video. Atención. Así que hoy tenemos Willy Crook para cierre de programa. ¿Escucharon que este mes podés subirte a un K más? Con una bonificación de 80 mil y una tasa fija de 9,90 durante 24 meses. Sí, 80 lucas de bonificación y 24 meses. Para más detalles, toda la info en ford.com.ar. Este mes tus ganas nunca la tuvieron tan, pero tan fácil. Sí, vino. Uy. Diego Angelis. ¿Qué si va a ser frío o calor? Diego Angelis. Diego Angelis. Lluvia. Nublado. Brisa. Calor. Soleado. Del este y del este también. Él te lo dice. Diego Angelis. Diego Angelis. Diego Angelis. Diego Angelis. In your face. Hello. Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo les va? Hola, Diego. ¿Cómo está usted? Igualmente. Realmente. Tiene que dar explicaciones de un calor que no se retira. Ya has amenazado varias veces al Team Verano con severas consecuencias. El olor a podrido también. Me llamaron mucho por el olor a podrido. Por la jabonería. Sí. Pero dicen que no leí que se descubrió qué era y no entré en la nota. ¿Se entiende? Sí, no. Perfecto. Sí. Cuesta, sí. Pero se entiende. Ya está, no pasa nada. Tranquilo. Lo entendiste. Pero ustedes me entendieron el no. Sí, como que bueno, sí. Yo en realidad no, pero no te quería hacer sentir. ¿Pero vos entendiste? Yo sí. ¿Lo del olor a podrido? No, sí. Porque no leí qué pasó. Entonces, ¿qué entendiste? Que había olor a podrido en casi toda la ciudad de Buenos Aires. Ah, no había entendido. Y entonces, leí un titular que decía, descubrieron que era de dónde venía el olor a podrido, pero no sé si me llamaron por... No sé qué pasó, que no entré a ver la noticia. Esta costumbre de ponerte el enigma en el título. ¡Claro! Fíjate a quién entra, saludó Riquelme. ¡Dale, sí, a nadie! ¿Para eso? ¡Ah, no! Te ahorra un clic, Harry, muy claro, gracias. Bueno. Hola, bien, Diego. Sí. Bien, amigos, bien, amigos. Sí, siguen las temperaturas otoñales. Un otoño gauchito, otoñales, ¿eh? Dicen ahora. Un otoño gauchito, es un otoño que... Bueno, hoy, en realidad, hoy hubo mucho frío a la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos 5 grados en el Palomar, tuvimos 6 grados y medio en el 6 a 7 grados en La Plata. Te vi. Fue una mañana realmente con muy, muy, muy baja temperatura. Ahora ya repuntando y repuntando también para el fin de semana. Pero es cierto que 2 años atrás estábamos en el abril más frío en décadas. Sí. Y ahora estamos en un abril como bastante post-estival. Un abril y cerrar de ojos. Mejor así que gastar gas. Está re cebada, Malena. Sí, te pido que calentamiento global. A mí no me avisó del diluvio del miércoles. Yo todavía no perdono eso. ¿En serio no te avisó? No. Qué hija. El miércoles. Diluvio. ¿Llovió? Diluvio. ¿Llovió? No, diluvió. Diluvio. En un momento hubo tormenta jodida. Chicos, por favor, no se peleen, chicos. Jodida. Llovió. Gracias. No, gracias, con Diego. Viento, ¿no? Chicos, por favor, chicos. Nada, pará, en serio, decile. Diluvió. Bueno, llovió fuerte. Eso es un diluvio. Lo habíamos hablado el viernes. Dijiste no, que el diluvio, pará. Yo para mediar entre ustedes y que no se peleen a los castañazos, palabra que me encanta. Diluvio no porque paró en un momento, no es que bueno, llovió y no paraba nunca. Bueno, los 40 días el diluvio paró también, pero no fueron 40 días. ¿Que para que sea diluvio no para? Y pero diluvios de proporciones bíblicas. Dale. Bueno, sí. Ese viento bíblico fue el que empujó a Buffarini para robar la pelota y sacar el centro para el gol. Para una judía, eso fue un diluvio. Puede ser, desde esa óptica podría ser. Adelante, bien, Diego, por favor, con el reporte. Muchísimas gracias. Bien, después del diluvio del día y de todos los diluvios, así que después con el arca y todo eso. Sí, de Noah. Te olvidaste lo que ibas a decir. Blanqueemos todo. Dale. Hoy. No, porque en realidad yo en un momento pensé que los dinosaurios en realidad nunca se habían extinguido, que no existió el meteorito que colisionó contra la Tierra, sino que para mí Noé no los cargó en el arca. Eso, ¿sabes qué? Tenés razón. No tenía lugar. Qué buena teoría. ¿Sabés que para mí en un momento dijo, qué sé yo, mirá, o se iban a morfar al Tatú Carreta o tal otra cosa? Y para mí Noé dijo... Convengamos que no son portátiles. Y... ¿A dónde lo llevo? Tengo un arca descapotable, no tiene sentido. Para mí no lo subió el arca. No es totalmente elefantes... descapotable. Tiene no, partes capotadas. Tiene casita sí, en el medio, sí. Claro. ¿Cuántos elefantes son un dinosaurio? Depende de cuál. Está así hoy. Yo te digo, no la juzgues. Lo único que te pido es que no la juzgues. Ella está dando lo mejor que tiene. Pero bueno, es bien. Está bueno medirlo está en está maquillada. Sí, porque sentí que era el animal. Yo creo más que en tres años se va a adaptar al equipo. La respuesta es 4 elefantes y medio. Sí, hacen perfecto, necesitamos okay, saber eso. ¿Qué dinosaurio hace? Depende qué dinosaurio. Bueno, claro, bueno, no una mismo, promedio. Tricerato. Dale, también depende qué elefante. Elefante más grande que más chico. No, el tricerato era el que tenía caspa, el sí, dinosaurio con caspa. Exactamente, sí. El primer pronóstico de la historia, el primer pronóstico de toda la vida lo hace Noé. Noé fue el primer meteorólogo. Él es el primero que le dice a la población... En realidad no, porque él se la guarda para él. No, sí, no le dice a nadie. No le dice a nadie, se lo guarda, le dice a su familia, pero se la guarda para él. Y aparte se enteró consultando sí, la app de Dios. Sí. Qué arca, solo. Qué arca, ¿eh? Qué arca. Tremendo, qué arca, arca, porque sí, tremendo arca, pero... Vi la película, es malísima, con no, ganas. ¿Estás loco? En un avión, sí. ¿Cómo que es no, esa película? Y subió 2 puntos, llegó a 5. La de Noé. Sí. Ay, la de Noé. Es buena la parte, dice, ¿qué comemos hoy? Y van al camarote del... De las liebres. No, no. Camarote de las gallinas. El camarote de las gallinas. Porque ahí te decían, ¿qué comemos hoy? Y te decían camarote 3. Claro. No, no servían la cena. Te daban un número de camarote y todos iban para allá. O era vegano. Bien. Bueno, amigos, estamos un viernes con pinceladas otoñales. Un viernes con pinceladas otoñales en la ciudad de Buenos Aires. Buenas condiciones meteorológicas. También para todos aquellos que salgan hoy a la noche, donde... Sí, tengo teatro. Bueno, después de varios viernes donde me retaste y me trataste hostilmente, hoy hay buenas condiciones meteorológicas para todos aquellos que salgan por la noche. También van a durar todo el día sábado. Todo el día sábado. Hagamos una cosa. Yo lo hago mirando a la pared. Hago el reporte mirando a la pared. No los quiero interrumpir, perdón. Yo estoy acá dando un reporte. Si les molesto, les pido disculpas. Hijo de mil putas. No, no. Si les molesto, les pido disculpas. Te molesto. No los quiero incomodar. No, perdón, Diego, perdón. Por favor. Tenés razón. El día sábado, 26 grados en la ciudad de Buenos Aires para configurar una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas que va a empezar con mucho sol. Después más nubosidad, inclusive la tarde del sábado podría tener algún pasaje nublado, pero no hay estimación de lluvias y tampoco hay previsión de precipitaciones para la noche. El bien, sábado es un buen día, pero ahí viene el domingo. ¿Qué pasa el domingo? Necesito el pronóstico de Mar del Plata. Bueno, en un ratito, en el juego te lo da. ¿El domingo qué pasa acá? El de Misiones martes a las 3 de la tarde. No, en serio, el domingo acá. El domingo en la ciudad de Buenos Aires... tenemos una franja inestable entre lo que es media mañana el domingo y lo que podría ser mediodía, tarde, temprano. El asado está condicionado. El asado está opacado. Se hizo brilloso el asado condicionado. Si bien... Voy a hacerlo así. Si bien... Míralo, Juan. Yo lo miro, Juan, así. Perdón. Si bien... ¿Dónde estaba? El domingo. El asado condicionado. Increíble. Sí, bueno, qué peliculón. Si tenés memoria como tenés, te tendrías que acordar que antes me retabas porque decía por lo pronto. Sí, es verdad. Pero ahora decís si bien. Bueno. Por lo pronto, un domingo que va a tener inestabilidad. En las actualizaciones de hoy, en los nuevos análisis, no llueve el domingo. Por ahí alguna nueva corrida le puede dar lluvia. Gota más, gota menos. Estamos por ahí todavía expuestos y receptivos al mediodía el domingo tener algún goteo. Sí, después mejora. A la tarde del domingo podría traernos el sol de vuelta. 27 grados para el domingo. Es un montón. Yo que mandé a guardar el ventilador, no sé qué hacer ahora. Pero las temperaturas van a seguir. La semana que viene vamos a tener de vuelta un 26, 27. Pero hay un buen fin de semana, un muy buen sábado. Y el mediodía del domingo, el asado está ahí como un poco, no digo comprometido, pero está condicionado. Bien, es Diego Angeli, que además tiene una canción. En minutos estamos con Valentina Bassi. Hoy cierra el señor... Willy Crook, también conocido como Eduardo Guillermo Pantano Crook. Y ahora hay una canción. Dice. Sí, es una reparación histórica para alguien que ha tenido fama, que ha tenido prestigio, pero que nunca fue invitado al Olimpo de los dioses de la guitarra. ¿Quién es? Jerry García. Se hizo llamar de varias maneras como Prince. Se llamó John Cougar, se llamó John Mellencamp, se llamó John Cougar Mellencamp. Sí, señor. Fue, a mi entender, contemporáneo y hasta... mejor que Bruce Springsteen, que Neil Young, que todo el abanico de Guitar Heroes, que eran que eran como muy populares en los 80. ¿Y por qué? Porque yo lo tengo en el lugar que tiene, digamos. No, no lo tengo al nivel de Neil Young o a nivel de The Voice. ¿Por qué decís que está a ese nivel? Pues lo fue cuando salió, salieron juntos. Creo que hay una cuestión subjetiva y caprichosa de la industria. Y después él también fue como muy, muy centrado en lo que era el farm-aid y en toda la historia de los granjeros. Y como que siempre se ocupó mucho de eso. Y como que tampoco se hizo muy global. Él como que tiene la trayectoria un poco de Johnny Cash, musical y hasta un poco filosóficamente también. Era muy de bajo... Del rock al country más que... Y de muy bajo rock. Perfil eso, una pero... cosa de marketing, nada más podría ser. Y nada menos, bueno, también claro. En la historia de la música. Y en 1985 John Cougar Mellencamp sacó un disco que fue... Llegó el número uno, se llama Scarecrow, donde se cortó Super Rain éxito. On the Scarecrow, sí. Arrow CK in the UK, in the USA... Y también se cortó el tema que vamos a pasar. Así que es una suerte como de alguien que tuvo, sí, gloria, o que tuvo fama, tuvo prestigio, pero que no tuvo la gloria que tuvieron guitarristas rítmicos de otra talla, sin meternos en los guitarristas acrobáticos como Steve Bass. Me gusta Maestro. Acrobático, como dicen. Sí, me gusta. Sí. No, pues está como que dice, él es mejor guitarrista porque toca más notas por segundo, ¿no? Sí, entonces, no es así. Con ustedes... John Cougar Mellencamp, año 1985. Mira este Cougar, Brunette, gangbang. Placa Scarecrow. Step John brother. Cougar Mellencamp, en Basta de Todo. Lucky Bastard, Soccer Mom. Big Cougar. Small Town. Well, I was born in a small town. And I lived in a small town. Año 1985, tributo para John Cougar Mellencamp, haciendo Small Town desde la placa Scarecrow. La reparación histórica para un guitarrista que, en mi subjetiva y arbitraria opinión, debió sentarse en el Olimpo de los dioses, de los grandes guitarristas, junto a las grandes glorias de la guitarra. John Cougar Mellencamp. Small Town. Ya descubriste la mejor forma de volar. Hay que aprovechar la increíble promo de Air New Zealand. Conociendo dos destinos increíbles al precio de uno solo, pagás $1,109 y volás desde Buenos Aires a Auckland y a Sydney en solamente 13 horas. No hay escala. increíble paisaje neozelandés, pequeña conexión a Sydney, moda, cultura, playas tremendas, asiento cómodo, buena comida, opciones de entretenimiento muy variadas, excelente servicio Kiwi. A reservar el ticket cliqueando la opción multidestinos en airnewzealand-ar.com y descubrí una mejor forma de volar. Ya venimos con Valentina Bassi y el cierre Willy Crook, que lo pueden ver por streaming. Podemos hacer una pausa. Pausa, pausa. Despacito. Una pausa involuntariamente risueña. Y basta. Pausa, pausa, pausa. Una pausa francamente. Basta, nada más. Desternillante. ¿Dónde estés? Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovechá y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta 1.000.000 de pesos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Sujeto a evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. ¿Cuándo vas a hacer algo para vos? Hacé teatro en La Odisea, laodisea.com.ar. Buenos días, ¿me da un jabón para la ropa Drive? Sí, cómo no, ¿cuál quiere? Cualquiera, total, todos vienen con 2x1 en entradas de cine, 50% de descuento en gastronomía, una promo espectacular para viajar, un 2x1 en juegos para chicos. Elegí Drive y elegí ahorrar mucho más. Ingresá el código de tu pack Drive en drive.com.ar y participá. Promoción sin obligación de compra válida exclusivamente en la República Argentina con excepción de las provincias de Salta, Mendoza, Neuquén y Río Negro desde el 1 de 4 de 2019 hasta el 30 de 9 de 2019 hasta otra stock de 9.377.205 productos que suceda primero. Para más información consulte en drive.com.ar. Organiza Unilever de Argentina S.A. Santander Río y Claro presentan a Juan Minujín en La Verdad. Los que dicen que nunca mienten, mienten. Sí, Juan Minujín, Jorgelina Arusi y un gran elenco. Dirección Ciro Sorsoli. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Acompaña a Swiss Medical. Invita Simplot. Auspicia YPF Serviclub. La Verdad. Divertidísimo estreno. Jorgelina, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¡Estás jodiendo! Juan, ¿y vos? Ni en pedo. La verdad. Siempre la verdad. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. ¡Ay! Clientes Claro Club hasta un 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander Río o canjea tus puntos Superclub. ¿Sabés por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados. Dándote calidad desde el principio. El plan de la mariposa. Dos nuevas funciones en la trastienda. 3 y 4 de mayo. Dos rituales. Un mismo lugar. Anticipadas a la venta en la boletería y tuentrada.com. Producen Savia y 300. ¿Terminaste de comer y sentís que tenés que aflojar un poco el cinturón? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y o farmacéutico. Pop Art Music presenta... La respuesta es... Soy víctima de un dios frágil temperamental. Primero de junio, Hipódromo de Palermo. Fase 1 agotada, fase 2 a la venta por tuentrada.com. Volvió el outlet de Almundo. Elegí hoy tu próximo viaje con descuentos increíbles. Volá por Aerolíneas Argentinas y vola hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Amex. Mejor financiación. Mejor Almundo. A ver, Josefina, grítalo. ¡Almundo! Timbre 4 presenta La omisión de la familia Coleman. La obra de Love porteño que conquistó el mundo. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Domingos, 18 horas, en el Paseo La Plaza. Temporada 15. Hasta que no la veas, no paramos. Y viste que va en serio, ¿eh? Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Mimi Maura. celebra sus 20 años todo el año en Niceto Club. Primeras tres funciones, sábados 9 de marzo, 13 de abril y 11 de mayo. Un show diferente cada noche e invitados sorpresa en cada fecha. Anticipadas y promociones en Ticketek, Boletería de Niceto y Niceto Bar. Mimi Maura y Niceto Club, 20 años. ¿Cansado de quedarte afuera de los mejores negocios? Invertí a través de csocio.com en proyectos de la economía real y gana rentabilidades en dólares. Es muy fácil, sin monto mínimo y 100% online. Con csocio.com vos podés participar. ¡Mire quién vino! ¿Quién vino? La nueva cerveza Andes Origen Vendimia. Una cerveza que las demás envidian. ¿Por qué? Porque tiene un popurrí de uvas. ¿Y qué quiere decir popurrí? Que es una cerveza fifí. Pruebe la cerveza que recién vino. Andes Origen Vendimia. Un gustito fifino. Y recuerde, beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¡Atención, fans de Shopkins! ¡Shopkins, Shopkins! Todos los Shoppies y Shopkins más queridos, por primera vez en vivo en Argentina. Llega Shopkins Live al Teatro Metropolitan Sura. Sensacional estreno, 6 de julio. Entradas a la venta en PlateaNet. Shopkins, Shopkins. Únete a esta fantástica aventura. Invitan Claro, Samsung y Rapipago. Producen Eximent y Lauría. Hasta el domingo en Coto, 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales en más de 1000 productos de marcas seleccionadas de yerbas, galletitas, café La Virginia, productos congelados, yogures y postres lácteos, Sussex, mayonesas y mostazas, desodorantes corporales, jabón líquido para la ropa, shampoo y acondicionador. 3x2 en Pepsi por 2 litros y cuarto y en bebidas seleccionadas. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. El mundo está lleno de personas que quieren llegar a algo, a ser sus propios jefes, a correr 10K o ser los primeros instagramers de una familia, pero en el afán de lograrlo a veces nos olvidamos de disfrutar de todas esas series que compartimos entre break y break, las canciones que escuchamos para correr una cuadra más y los emojis de pulgares arriba que recibimos cada vez que subimos una story. Está en nosotros celebrar cada momento y recordarnos que la verdadera aventura está en el viaje. En Personal Fiber Telecablevisión creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fibertel Cablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Más información en nosunimos.com.ar. La Nación presenta Aviones de Combate a Reacción. Reviví la historia de la Fuerza Aérea de los principales ejércitos del mundo. Espectacular lanzamiento. Fascículo más Mirage a $799.90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete. La Antigua, pizzas y empanadas tradicionales y de autor. Ahora podés hacer tu pedido online desde www.laantigua.com.ar o llamá a nuestras sucursales en Devoto 4501-9610 y Villa Urquiza 4547-0734. Delivery sin cargo. Facebook La Antigua Cocina. La Antigua, catering y eventos. Hay muchos tipos de casas, chicas, medianas, grandes, con y sin balcón, alquiladas, propias o un inicio de proyecto. Sea cual sea tu casa, hay un solo lugar donde encontrar todo para construir, remodelar y decorarla. Vení a Sodimac. Tú. ¡Basta! Tú, ¡basta! ¡Basta! Tarde. ¡Hola, Lollapalooza! ¡Hola! para las 3 de la tarde, casi 20 grados en Buenos Aires y la música en vivo de Parcels en el Lollapalooza 2019. Sí, es verdad, excelente. Muy bien sonaron. Bien suenan, sí. Se llaman Tied Up Right Now. Estoy para un cremolati, el verdadero sabor del helado artesanal natural. No están a esta hora, exacto, 3 de la tarde comimos hace un rato, es el momento. ¿No lo probaron? Es el momento de cremolati. Me salió un tono veneto. Más de 40 sabores aptos para celíacos y más de 80 locales seguros, que hay uno cerca de tu casa y uno cerca de todos lados. Entra en cremolati.com.ar, seguilos en las redes, son momentos de calidad garantizados. ¡Suena el gong! Para presentar a Valentina Bassi, nuestra invitada. ¡Vamos! Hola, Valen, acércate al mic. Ahí va. Ahí va. Ay, hola. Perfecto. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, ya estuvimos hablando un poco en el corte, en el durante también, porque está haciendo teatro, La Ratonera, con Gloria Carrá, Fabián Massey, Walter Quirós, Hugo Arana, María Rosa Fugazot. ¿En qué teatro? Bueno, depende la semana que se lo pregunten. Exactamente, ¿están de gira? Estamos de gira. Sí, hoy Villa del Parque, mañana... ¿Dónde en Villa del Parque? Hay un teatro. Sí, pero... Pero es que la gira... La gira por Villa del Parque. Pero está bien, porque vas a teatro de barrio, que suelen ser muy románticos esos lugares. Es muy lindo, sí. Ay, hay unos teatros que no podés creer. El de Villa del Parque yo no lo conozco, lo voy a conocer hoy. Por ejemplo, el de Flores... El de Flores sí lo conozco, es divino. Es impresionante, acá en Rivadavia, creo que se llama. Sí, ese fui una vez hace mucho. Después mañana San Martín y Semana Santa Mar del Plata. Bien, ahí se van a divertir un poco más. Es el Teatro Garnasconi en Villa del Parque. Mirá. Chequen ahí. Gracias. Ahí está La Ratonera. Gracias. Bien, ¿y cómo estás con la obra? ¿Qué nos puedes contar? Recontra contenta. ¿Por qué? La hicimos mucho tiempo en Buenos Aires y ahora la gira, si te llevas bien con el grupo, la gira es Viaje de Egresados. Y Gloria, Walter Quirós, hay un equipo ahí. Ahí, sí. Fabio Tomaso también. ¿Sí? Ahí hacemos grupete y la pasamos bárbaro. La verdad que la pasamos increíble. Y es lindo porque la gente responde distinto también en las provincias. Después nos vamos a Jujuy, nos vamos al norte, visitamos. Es una experiencia. ¿Y al sur vos sos de Trelew? Soy de Trelew. La gira del sur es más complicada. Es más despoblado, más larga la distancia. No, claro, como son más largas las distancias, son como 15 días de viaje. Entonces es como una segunda instancia de gira. Las que estamos haciendo ahora son de capitales, que es de jueves a domingo, donde vamos como a las capitales de las provincias. Claro, ¿y qué tenés de Trelew, de la infancia en el sur y de todo eso? ¿Qué te quedó? O sea, llegás, no digo que te están esperando con la autobomba para pasearte, pero estás totalmente desprendida. Es hasta un dato que por ahí no todo el mundo tiene de vos. ¿Que soy trelewense? Sí. Ah, qué bueno que es trelewense, siempre, nunca lo sabía. ¿Cómo se dice trelewense? Ah, sí, así soy, trelewense. Ya pasó hace mucho. Eso, quedó lejos. Acá. Igual soy re de ahí, voy ahí cada vez que puedo. La verdad que me escapo, madre en pirámides. Uf, claro, me mata. Tremendo. Olor a viento. Sí, mucho viento. Olor a ballena. Pingüino. Me encanta. Punta Tombo. Punta Tombo, me encanta. Y siempre que puedo escaparme, me voy para allá, sí. Es lejos. Muy lejos. Pero me encanta ir, sí. Muy, muy lejos. Digo, porque había quedado en el... ¿la pasaste bien o no tanto en la infancia trelewense? Re bien. Para mí, la infancia en el interior es lo mejor que te puede pasar. Más que la infancia porteña. Ves a tu hijo y decís, quilombo. Digo, ¿por no qué le me salió dar un porteño? Bueno, pariste un porteño. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 10 años. Y no, en Trelew eso, contacto con el mar permanente, contacto con la naturaleza. Y la verdad que eso también... Me empeñé en que tenga mi hijo y me encanta porque también tiene como una relación con la naturaleza que es más selva, ¿no? Tigre, a él le gusta más eso, no tanto la Patagonia, pero el contacto con la naturaleza para mí es fundamental. ¿Y hasta qué edad estuviste en Trelew? Hasta los 18. A los 18 me vine a estudiar teatro acá. Y a los 19 ya me salió el caso María Soledad, claro, y empecé a trabajar. Siendo chica. Y ese viaje fue difícil. Siempre acá hacemos la comparación con los futbolistas, que a veces les cuesta más el viaje del interior a la capital que de la capital a Europa, por ejemplo. Ah, mira vos. No sé si en tu caso... Claro, la adaptación es la misma, de pueblo chico a pueblo grande. Después los pueblos grandes se parecen bastante entre sí. Yo me adapté. La verdad que, bueno, yo tenía a mi hermana viviendo acá también. Tenía un montón de amigos. En el interior es bastante bastante común que después de la secundaria, si querés estudiar algo... Te vengas para Córdoba o Buenos Aires, o La Plata. O Buenos Aires. Lo loco es que yo no me vine a estudiar a la universidad. Eso era medio raro. ¿Y de dónde salió el teatro? En Trelew. Entre Lou formé parte de un grupo de teatro que se llama Ampolla, que todavía está, y ahí hacíamos giras, o sea que mi primer contacto con la actuación fue teatro gira. Gira okay. por Chubut. Claro. Es que el claro. Pueblitos perdidos en Chubut donde había bingo y teatro. entonces fue como amor pleno, así, aventura y teatro. Y ¿eso fue antes de Desequilibrio Líquido? ¡Ah, me muero! No puedo creer que tengas esa data. Hay mucha data de vos, sí. Te asustaría. Gracias, Emi Pizarro. Sí. Directora del periódico escolar Desequilibrio Líquido. Desequilibrio Líquido. Sí. Nos ¿cómo fundimos. Les fue? Se fundí. ¿Por qué? Sí, todavía le debo plata a la universidad, que era la que nos sacaba la fotocopia. A la fotocopiadora. Sí, claro. La fotocopiadora. ¿Qué se producía? ¿Qué contenidos tenía? Éramos muy revolucionarios. No, porque primero fui presidenta del Centro de Estudiantes. Bien, pero sí. No cualquiera. No me salió nada. A Susana Jiménez pero no importa. Le gusta esto. Pero escúchame, primero tenés que ser delegada de la división. Claro, bueno, yo pasé a presidenta del Centro de Estudiantes de un segundo. Y todo lo que prometí en campaña no pude. Por favor, algunas promesas de campaña. Abolir las amonestaciones. Abolir. Como si fuera la esclavitud. ¿Cómo no la voy a votar? Yo te la voto. No. Si se vuelve a presentar, te la pero voto. Te metiste con temas muy grandes y que muy escapaban complejo, a tu... No podías. Sí, era vanguardista. Después en algunos colegios se abolieron de verdad las amonestaciones. Sí, mira, bueno, a mí no me salió. ¿Qué yo quería promesas? Leer el diario todas las mañanas. Bueno, era muy... Yo no sé, no me acuerdo en qué años era, pero era la democracia y me acuerdo que estaba el indulto, o sea, estábamos como medios politizados todos. Entonces era leer el diario todas las mañanas antes de arrancar y debatir. Mira. Esa era, bueno, nada, no me dieron pelota en nada y mirá que lo peleé, ¿eh? Era lindo, era linda la idea. Linda la idea para el alumno politizado. Para el alumno claro. Que no politizado es el garrón de sus vidas, aunque vos le digas, pero no, bueno, pero la esto escuela te ayuda. Siempre pasa. Y hoy sería, ¿qué diario? Claro, no, no, leer los diarios. Lo primero que pensé fue cuando eran creíbles los diarios. Claro. Hoy no te podés poner de acuerdo con qué diario no. Leer no, o leer eso, a uno hoy no distinto. Hoy por lo tenés que leer dos, por tenés lo leer, menos. Sí, tres, cuatro, y después decir qué desastre como manipular la información. Como la misma noticia. Y después ya no me acuerdo qué más, pero no, fue frustradísima quedé. Oh. Y me di cuenta que con el diario Desequilibrio Líquido lográbamos más cosas, era más divertido, así que ahí me di cuenta, estaba re contenta con Desequilibrio. Te gustó más la marginalidad que la presidencia, sí, no, que no, el cargo no, no, institucional. Para esas cosas no estoy. No iba. Pero pará, el arranque fue con María Soledad. Sí. Una película tremendamente fuerte, un papel tremendamente fuerte que tuviste que hacer. Y de hecho está el dato que Olivera no te dejaba salir la patota sadista. Sí, era... De sádico y de sadi también, ¿no? Pero que sí, era sí. Muy, muy bravo. Bueno, porque lo que pasa es que el caso de María Soledad había pasado hacía 3 años, estaba en pleno juicio. Las y vos que leías mucho los diarios, haciendo, debes estar súper enterada todas de antes. Sí, obviamente, pero todas, Carolina Fal, Belén Blanco, claro. Todas las que estábamos ahí, estábamos muy movilizadas por lo que había pasado y queríamos... O sea, ir a las marchas, o sea, estábamos muy movilizadas, de verdad. Estar en Catamarca en ese momento era tremendo. Y era complicado porque, bueno, la película tenía como todos los juicios amenazantes de que no se iba a estrenar y entonces teníamos que saber bien cómo decir a los medios lo que querías decir y fue como un aprendizaje sin más. Sin meterte de, más mediático. Sin decir, en lugares sí, donde perdías, sí, porque claro. Porque el actoral no fue muy complicado. ¿Pero cómo llegaste ahí? ¿Por un casting? Casting. Yo creo que tenía una cara de provinciana, como te lo juro por Dios, que me parece que eso que fue... Que eso te ayudó. Sí, daba. Porque estaba muy recién llegada de Trelew, no me importaba nada, estaba muy contenta. No me costó esto de que me preguntas de adaptarme, estaba re contenta, estaba disfrutando mucho y fui con toda esa como ingenuidad y pureza y mucho empuje, ¿no?, que tenés a esa edad. Y yo creo que eso fue lo que hizo que me convoqué. ¿Y en qué momento, Bay, vi que fallece tu padre cerca de, ay, sí, del horrible. Estreno? Pues encima, muere, sí. la mudanza, digamos, venirte de Trelew acá. Y en un año con estar haciendo este protagonista. Sí. La ciudad empapelada. No con nada. Y ese momento encima. Sí, y mi viejo se muere una semana antes del estreno. No. Oh. Sí, ya tenían los pasajes. Mi viejo cinéfilo, mirá. Fundador del cineclub en Trelew, o sea... fue tremendo. Igual yo no llegué a procesar nada. Las fichas me fueron cayendo con los años. Y aparte el show debe seguir más que nunca. Y el primer cachetazo de sí. Es el estreno, tenés que ir. Y además yo estaba re contenta. Estaba estrenando una película. Claro. Era como todo muy nuevo. Y tengo el recuerdo más de estar boleada que de estar... De no entender qué pasa. Sí, no, sí, sí. ¿Lo disfrutaste el estreno sí, y todo eso? Sí, sí, lo disfruté, pero también estaba muy movilizada con el caso. Me acuerdo que después de ver la película claro. Estaba... ¡Que se vayan todos presos! O sea, estaba como... Eran muchas emociones todas encontradas. muchísimas. Y después con el tiempo se fue todo normalizando, ¿no? Pero fue como un comienzo. ¿Y qué quedó rarísimo de esa? Sí, no, fuerte, muy fuerte. Sí. De esa vehemencia, esa sangre revolucionaria. ¿Cuánto queda? Digo, porque uno crece y tiene hijos, sí. Y no, siempre, siempre. Una mirada con las injusticias seguramente sí, te acompaña siempre. Sí, la verdad que siempre. Y siempre mantengo un espíritu crítico hacia las cosas. Siempre me gusta debatir y no, qué sé yo. No comprar todo lo que me dicen, siempre claro, trato de cuestionarme, dudar. Siempre estoy medio dudando. De hecho, posteaste la otra vez lo de la planta sí, y el aceite cannabis. De cannabis y demás sí, que tiene repercusión, si bien está avanzando muy rápidamente la idea de que se use en forma medicinal. Sí. Y de hecho, lo del aceite, yo estoy viendo casos todo el tiempo de gente que los efectos son... Tremendo. Es impresionante la diferencia. Es tremendo, por eso ahí sí, parece como... Hay una parte de la... Es curioso porque les garpa mucho las noticias de narcotráfico, de combatir el narcotráfico, descubrieron que les da votos. Entonces atrapan a uno con una planta y te sí, lo venden por narcotráfico. Sí. Hay una locura. Sí, ¿por qué lo usaste para tu hijo? Yo lo estoy usando para mi hijo, sí. ¿Pero lo producís vos? Lo hago yo, sí. Y eso tiene un riesgo porque todavía no es totalmente legal. Poder el autocultivo es ilegal. Claro. Que un poco el posteo que hice en Instagram fue de harta de estar haciendo algo ilegal. No me rompa las bolas, claro. Basta de hacerlo escondida, claro, basta de estar preguntando todo. Estoy dándole medicina a mi hijo y me... Tengo que tener miedo de que me metan preso. Hay una ley que ya dice que el cannabis es medicinal, pero el autocultivo hoy... Hace dos semanas metieron preso a una mujer en Salta. También me enteré por después a las 48 horas la sacan. Pero te meten preso, te meten una causa por tener cuatro plantas. Te sacan la planta, un antecedente, que es tu claro, medicina. Claro. Pero ¿qué repercusión tuvo el posteo también? ¿Eh? Porque estás diciendo estoy haciendo algo ilegal sí, por Instagram. Sí. ¿Qué pasó? Aparte de tuviste algún tuve tipo repercusiones de... todas positivas. Okay. La verdad que yo pensé que iba a ser más encontrado. Todas positivas. Yo creo que en la se sociedad trata la salud ya de tu se entiende hijo, ¿quién que se va a es tirar medicinal. En un montón sí, de gente. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Ay, todavía no, está bueno, pero no tanto, por suerte. Estigmatizada la planta, todavía está, pero me parece que cada vez menos, porque en realidad lo que me pasa es que me llegan muchos mensajes de tengo mi abuelo con artritis, claro, tengo... Estás hablando de salud, no estás hablando de... recreativo. Quiero usarla, claro, quiero usarla porque quiero ver una película re loco. Sí. No, estás hablando de quiero ver un aceite para sí, hay un problema. Y ya está comprobado científicamente que para muchísimas patologías es medicinal. Sí. Después, para otras patologías todavía no está el aval científico, pero hay como un potencial, falta un poquito de, pero también falta hay que desarrollar muchas trabas. Pero hay mucho lobby de los farmacéuticos también. Todos los ensayos clínicos claro, están trabados por eso. Exacto, es eso. Me sorprende cómo llegás al aceite, digo, porque conozco gente que compra el aceite o que busca comprar el aceite. No, yo lo quise hacer yo pero ¿cómo haces desde la planta al aceite? Es aprendés, fácil, digamos, se aprende. Primero, bueno, hay muchas redes solidarias. Esta mamá sí, cultiva, sí, sí, esta mamá se planta, hay un montón de redes solidarias que te enseñan a cultivar. A mí me enseñó a cultivar Rosana, que en realidad yo llego al cannabis por mi neuróloga, la neuróloga de mi hijo. Pero perdón, ajá, antes, tu hijo no podía dormir, ese era el problema sí, que tenía. Sí, él tiene autismo y no dormía de noche, o sea, no okay, dormía nada. Tuvimos que, después de probar todo, tuvimos que llegar a un psicofármaco jodidísimo. Y eso ahí fue cuando yo dije, bien. Eso claro. ¿Podemos explicar por qué es jodidísimo ese psicofármaco que le estás dando a un nene, algo muy poderoso? ¿Qué le hace? Son muy pesados, tienen muchas contraindicaciones. En grandes dosis, bueno, se inflan como un globo, es lo primero que pasa. Pero después tienen contraindicaciones a largo plazo, problemas de salud, hígado. Claro. Y además te quedan como hiperdopados. Por ahí, en dosis pequeñas, no tanto, ¿no? Pero en dosis... Yo arranqué con una dosis muy pequeña. Estás cada vez un poco más, supongo. Que el problema fue eso. Claro. Que cuando tuve que aumentar la dosis porque hizo resistencia, ahí fue cuando dije, estoy entrando en el mundo psico y no quiero. Uh-huh. Y ahí fue cuando la neuróloga de mi hijo me dijo, mira, yo conozco un montón de mamás que le dan cannabis a sus hijos están bárbaros. Me contactó con Rosana. De Mamá Cultiva. No es de Mamá Cultiva, es de una red que se llama Cultivando Conciencia. Me enseñó a cultivar, me metió en un chat que está buenísimo, llena de cultivadores con experiencia y de novatos claro, que queremos hacer medicina. Entonces, me salió esto en la hojita, ¿qué hago? Ponele tal producto. Y así vas aprendiendo. Aprendí casi por chat a cultivar. Casi que te pregunto de interesado, de cómo es que llegar de la flor al aceite. Es muy interesante. Después, lo más complejo es el cultivo. Después de hacer el aceite tenés no, que tener difícil, medidas de higiene absolutas. Claro. Pero aparte, ¿cuánto sacás de aceite? Yo pienso mucho, que mucho. ¿Sí? Ah, qué mucho. Bueno. Sí, la verdad que es algo muy económico. O sea, el aceite hoy es carísimo, pero cuando lo haces, con una planta haces una buena cantidad de aceite, pues se da en microdosis. Porque están peleando por ese negocio, porque es fácil hacerlo, sacás muchísimo. Es barato hacerlo. Y es carísimo cuando lo vendés. Claro. Sí, hay un gran negocio ahí. Sí. No, y también es verdad los laboratorios que prefieren los psicofármacos. Porque que ya están vendiendo, que ya tienen. Que ya están vendiendo, sí. Obvio. Sí, aparte una planta no se puede patentar. Porque ya está hecha la planta, entonces no le sirve. No, no, bueno, pero claro. En un momento, en un contexto en el que falta tanto trabajo, la industria está toda cerrada, ¿sabes cómo crecería un montón? Uruguay decidió que el país tenga los ingresos por esa cultivo. Porque aparte es importante también que el Estado plante, que eso dice la ley que no se está haciendo, o sea, que el INTA plante, que el CONICET estudie y que haya un mercado regulado para que la gente que no puede cultivar, porque hay mucha gente que no tiene ni espacio, ni tiempo, ni ganas. La otra vez me escribió un señor de 80 años. ¿Qué le voy a decir? Ponete a hacer un taller de mamá cultiva. Hay mucho adulto mayor que le vendría bárbaro. Y conozco mucho que lo hace, que le dan porque los hijos, porque los nietos y pero demás. Pero comprar en el mercado negro es carísimo, jodido, es caro. Pero esa gotita hace una diferencia. Es peligroso. Entonces se necesitaría que el Estado también tenga como un dispensario regulado para que el que no puede cultivar pueda acceder. Y le funcionó. A mi hijo perfecto. ¿Durmió? O sea, la primera vez que tiraste y durmió de corrido. No fue la primera vez. No, el cannabis medicinal no es te doy el cannabis y te solucionan todos los problemas. Okay. A veces sí. ¿Y es una gotita que le pones en la lengua? ¿Es gotita? Sí. ¿Así tipo con gotero? Siempre se empieza con la minimísima dosis, porque muchas veces las microdosis son mejores que las más dosis. Entonces arrancas con una. Seas adulto, seas niño, o sea, no es por kilo como es claro, la alopatía. Claro, claro. Siempre es mínima dosis, una gota. A los 5 días ves que los síntomas no van, 2 gotas. A los 5 días, 3 gotas. Y ahí hasta ver que los síntomas van mejorando. Por ahí a mí no fue de una. Las primeras cepas, pues yo empecé plantando pésimo. Plantas con mucho THC, poco CBD. Y mi hijo necesitaba más CBD que THC. Claro. Entonces hasta eso aprender es eso. Error, ¿no? Es prueba de error, sí. Pero hoy está perfecto. Ay, qué lindo. Okay. Perfecto. ¿Y cómo es eso? Porque el THC es el componente psicoactivo, el CBD es el que se usa más para medicina y epilepsia, sí. ¿Y cómo se diferencia eso? ¿Tenés que comprar una semilla especial? Sí, las semillas te dicen. O sea, tiene tanto THC, tanto CBD. La mayoría de las semillas tienen muchísimo THC y poco CBD. Uh-huh. Pero ahora que el medicinal está como más en boga, empieza a haber semillas con igual THC que CBD, que son casi lo ideal. Okay. Los dos componentes son medicinales. El THC también. Uh-huh. Lo que pasa es que el THC es psicoactivo. Psicoactivo, entonces claro. Tienes que tener mucho más cuidado y más si es un claro, niño. Claro. Y con el CBD... O un adulto mayor. El CBD te aplaca la psicoactividad del THC. Entonces es muy importante que tengas el equilibrio. O sea, que sería genial. Acá me escribe mi amigo Fernando, que me dice a mí, se lo doy a mi vieja, 81 años. Las mejoras que tuvo son increíbles, ¿ves? Realmente. Está bueno cuando pasa esto, reunir testimonios de gente que lo usó. Que mi abuela, que mi hijo en adultos si mayores contra eso sí, no. Hay que ponerse en contra de un nene de 10 años, un abuelo de 81. Los videos que yo he visto son una cosa que ciencia ficción, y sabés que no es trucado sí, nada está actuando, que, lo viste al señor ese con Parkinson, el de Parkinson, no se puede creer, y de niños y también, los que convulsionan, hay casos que son, pero yo he visto ante videos así, me metí a ver los comentarios. Y te juro que había sí. Bueno, uno piensa en la ley del aborto, la cantidad de testimonios que se reunieron de historias tremendas. El último caso en Tucumán, también, con lo de la nena agarrada pidiendo que le saquen, lo de los médicos contando lo doloroso que fue. Y hay gente que sigue levantando la bandera que festeja, de yo, claro. Que festeja, bueno, que... pero igual son pasos. Yo creo que. Yo tengo un optimismo de. Los cambios nunca son de un día para el otro. No, yo siempre claro. Tardan seguro, más de lo que estoy seguro, que va a tardar y. Lo que pasa es que hoy no podemos esperar los que. O sea, yo quiero más estudios científicos. O sea, quiero más ensayos clínicos. Quiero. Pero mientras eso no sucede, mientras se ponen de acuerdo, yo necesito autocultivar y hacer mi propio aceite y no ir presa por eso. Y no ser ilegal. Que tu hijo duerma. Que mi hijo duerme, que ya está, duerme, está de buen humor. El cambio fue, la verdad, que... Qué bueno. Y todo esto con tu marido, estás hace 18 años. Un montón de años. No contamos. Okay. No contamos los años. Bueno, te los cuento yo. Están hace 18, que si restamos 2019 me da 2001. O sea, sí, el país se prende crisis, fuego. Nosotros enamorados. ¿En qué momento? Pará, el Congreso prendido fuego, Corralito, Caballo de la Rúa. Una cosa rarísima. ¿Con qué presidente? Fue así. Con Rodríguez A. No, en realidad fue 2002, porque estábamos en un festival, fue en Francia. Muy top. El señor es director. Alto director. Sí, divino. Estaba él con Bonanza, con una peli que tenía, y yo estaba con Un día de suerte, otra peli en Toulouse. Y sí, bueno, para mí lo mejor de ser actor son los festivales. ¡Ay, obvio! Quiero ir al de San Sebastián, quiero ir a Sundance, ¿sabes? Quiero ir al de Canadá. El año pasado fui a India, casi me muero. Es una No, los festivales de cine son lo más. Yo, aparte el lugar que por ahí no iría, que con un festival voy. ¡Obvio! ¿Sí? No sé si me voy a la India, pero... Y una vez que vas, claro, si podés te quedas también un rato. Espectacular. Y ahí nos conocimos y él estaba medio viviendo, porque viste que en 2001 era todo el que se iba. ¿En dónde estaba viviendo? En Europa, dando vueltas, de festival en festival, no se volvía. Tratando de no volver. Sí. Y como le estaban saliendo festivales, no estaba volviendo. Y entonces yo cuando me volví pensé que no iba a volver, que era de los que se habían ido, y volvió. Bien, a su montón. ¿Y por qué no cuentan? ¿El miedo al número? ¿No miremos para atrás? No, somos fóbicos los dos. ¿De qué? De todo, de matrimonio y esas cosas. Y yo dije marido, qué mal educado. Dijiste marido, nunca. ¿Qué digo, tu se chico? Dice novio. ¿Tu novio? Mi novio. Mirá, novio. Somos unos pelotudos. Ellos dicen novios también. ¿Ah, vos también? Sí, y llevo siete. Pero y un hijo. Para mí es novio. Es linda la palabra novio, es más romántica. Y también mejor que el padre de mi hijo, que no es solo eso. Claro, no, es un espanto el padre de mi hijo. Bueno, el padre de mi hijo es cuando te separás, empieza a ser el padre de claro, mi hijo. Claro, claro. Antes no. Claro, no, así estamos durando, así que sigamos así. Así funciona. Y de hecho terminaron trabajando juntos. Trabajamos en que nos fuimos a la Patagonia, que también fue re lindo para mí eso. Filmar en la Patagonia, o sea, volvimos a mi tierra a filmar y fue divino, al desierto. Divina la peli. Bueno, es Valentina Bassi quien va a estar en hoy. En Villa del Parque, Villa del Parque, La Ratonera, la obra, sí. No contaste nada de la obra. Sí, la obra que es una Agatha Christie no decepciona nunca, es como decir Hitchcock, es suspenso, tiene muchísimo humor, como todas las cosas que escribe Agatha Christie, y bueno, ¿quién es el asesino? Se trata de eso, o sea, ocho personas encerradas en una, la típica de Agatha. Ocho personas encerradas, aisladas en un lugar. Uno es el asesino, otro va a matar, otro va a morir. Oh, bueno, ¿quién gusta. Será? Y es eso. Es eso. Entretenimiento, y entretenimiento, comedia y suspenso. Yo me los imagino arriba del escenario y abajo escuchan, te dije que todo era el tiempo. Los rumores, es buenísimo. Y en la gira también te va cambiando el tipo de público, los que opinan más. En Córdoba fueron muy opineros. Y aparte, tienen más volumen, ¿viste? ¿Cómo se es? Son ferneteros. Se ve que es No, era muy gracioso, era muy lindo, muy, muy divertido, porque cuando Agatha Christie va mandando pistas todo el tiempo, claro. Y cuando las recibían decían, abre, este igual se va a impresionante. Bueno, gracias Valen por venir. El único dato que no usé y me quedó y tenía ganas de usar es tu nombre viene por Valentina Tereshkova. Exactamente. Estuve en Moscú el año pasado, saqué fotos, todo, cuando fui al Museo del Espacio en Moscú. Valentina Tereshkova, claro, la primera astronauta. Sí. Háblenme de feminismo. ¿Viste? Que cuando nació, hace muy poquitos años, iba a decir, muchos años. Muy poquito. No, el nombre de la primera mujer que fue al espacio. Sí, sí, sí. Es grosso. Sí, muy lindo. Menos mal que no te pusieron Vladimirovna. ¿Qué? Era el segundo nombre que ahí está. Así se llamaba Valentina Vladimirovna. Me gusta, ¿eh? O Teresa le podían haber puesto por Tereshkova. Ahí está. Tereshkova. También. Horrible. Bueno, gracias, Valen, por venir. Un placer. Por favor, me encantó venir. Valentina Bassi vino por acá. Viene Diego Ángel y en su nave intergaláctica a tratar de derrotarnos. Y ya viene el señor Willy Crook a cerrar nuestro programa. Y en el medio hacemos un repaso por lo que ha pasado esta semana en materia de información. Ya venimos. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Por primera vez en Argentina, OVO. El espectáculo original del Cirque du Soleil. Desde el 15 de junio en Tecnópolis. Últimos días de preventa 2. Conseguí tus entradas con descuento por www.topshow.com.ar y en boletería. Una aventura mágica para toda la familia. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Sol Rosales. Lunes a viernes de 20 a 22. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. En Despegar tenemos todo lo que necesitas para hacer de cada viaje una experiencia única. Despegar. Vivir viajando. Tus tiempos, tu lenguaje y todo lo que te interesa saber. En pulsourbano.com.ar. Entretenimiento, humor, agenda, curiosidades, música, tecnología, cine y series. Siempre hay algo nuevo para ver. pulsourbano.com.ar. En Falabella, hasta el domingo 14 de abril, disfruta un 30% de descuento en indumentaria para niños y juguetería. Jeans, suéteres, camperas y mucho más con un 30% de descuento. Además, aprovecha 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa. Encontrá esta promoción en Falabella y falabella.com. Precio contado. Oferta válida del 11 del 4 al 14 del 4 o hasta agotar stock de 500 unidades, lo que cura primero. Para más información ingresar en www.falabella.com.ar. No hay nada más lindo que empezar el día sintiendo tu ropa realmente limpia, suave y perfumada. Va, sí, hay algo más lindo. Terminar el día con la misma sensación. El nuevo Skip con esencia de Comfort combina toda la limpieza y cuidado que conoces de Skip con el perfume más exclusivo de Comfort para que disfrutes tus prendas suaves y perfumadas por mucho más tiempo. Nuevo Skip con esencia de Comfort. Sentí tu ropa tan increíble como se ve. Terapia Amorosa, el suceso de la cartelera porteña 2019. Benjamín Vicuña, Fernán Mirás y Violeta Urtiberea con dirección de Daniel Veronese, pronto a irse de gira. Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y muchos más lugares del país. Así que ya sabes, si vivís en Capital, apúrate y vení a ver Terapia Amorosa al Teatro Picadero. Entradas en venta a través de PlateaNet. ¿Cuándo vas a hacer algo para vos? Hacé teatro en La Odisea, laodisea.com.ar. Metro Now. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Metro Now. Escucha los mejores momentos del aire y disfruta de contenidos exclusivos. metro951.com. Llegó el ElectroCell a Frávega y Frávega.com. La mega liquidación en electro. Como este Smart TV Samsung de 55 pulgadas Full HD en 6 cuotas sin interés de 4.666 pesos. No te lo pierdas. Frávega, cerca tuyo siempre. 3, 2, 1, Play. Llegó Movistar Play. Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea. Con HBO incluido hasta el 12 de abril para que te pongas al día con Game of Thrones. Si tenés internet Movistar o plan móvil, solo tenés que descargar Movistar Play. Es gratis. Dale play a disfrutar. Movistar. Elegí todo. Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019. Más info en movistar.com.ar/movistarplay. Descubrí la voz y el talento de Jimena Sariñana. 9 de mayo, Niceto Club. Entradas en Tiquetés. Jimena Sariñana llega a la Argentina para presentar su nuevo disco, ¿Dónde bailarán las niñas? Invita a Rapipago, produce Lauría. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. Danske, protege tus maderas sin lijar. Seca rápido y dura más. Danske, Danske. BBVA Francés e YPF Serviclub presentan al top, top, top del humor. Moldavski, el candidato 2019. Duhom, el ministro de Economía, viste que sube a hablar la cara de tuje que tiene, vos decís, oh, no, no digas nada, no, ya nos vamos a enterar, deja. Dio un discurso y dijo que en el 2019 en Argentina va a haber un crecimiento negativo. Yo me lo crucé en la tele y le dije, Duhovne, ¿y si mejor no crecemos este año? Sí, hoy 20 horas, Moldavski, el candidato en el Apolo. Entradas en venta en tuentrada.com y en el Teatro Apolo. Auspicia Rus Seguros, acompaña Swiss Medical, invita a Simplot. Con Moldavski, paramos de robar 2 años. Listo, en 40 comemos. ¿Ponemos otro capítulo? Dale, y pongo unos pancitos. No, no, no, que nos lo bajamos todo. Mejor una quick. Las sopas Norquick están hechas con vegetales deshidratados, listas para disfrutar mientras ves otro capítulo antes de comer. Nor, naturalmente delicioso. Hasta el domingo en Coto tenés 50% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en cocción, home design y home studio, vajilla, vasos y copas, individuales, repasadores y valijas. 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en decoración, toallas, sábanas, acolchados, frazadas y medias. Y 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria, rodados para bebé, Little TD y banquetas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Con Personal Prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. Más información en personal.com.ar/tienda/prepago. Temporada de limonadas. Probá los nuevos Clyde sabor a limonadas. En todas sus variedades. Arándanos, pepino y menta y jengibre. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Parrilla Lo de Jesús, las mejores carnes asadas de Buenos Aires. Cuenta con su propia vinoteca, La Malbequería. Te esperamos en el Templo de la Carne y el Vino, Gurruchaga, esquina Cabrera, Palermo. Amor, ¿qué estás viendo? ¿Un tutorial de yoga? No, no necesito yoga. Estoy relajado porque invertí mis ahorros en un plazo fijo. Con BBVA Francés, invertir es más fácil de lo que pensás. Plazos fijos, fondos comunes de inversión y más, ingresando en bbvafrancés.com.ar. BBVA Francés, creando oportunidades. Los depósitos cuentan con una garantía limitada para su devolución. Ley 24.485, Decreto 540/95 y normas sobre aplicación del sistema de seguro de garantía de los depósitos dictadas por el Banco Central de la República Argentina. Martín, Matías, Ripoll, Diego, Ginsburg, Malena. De 13 a 17. Basta. Matías, Martín, Diego, Ripoll, Malena, Ginsburg. Somos Basta. Basta. La tarde de Metro. Un programa. En una palabra. Basta. Se quema y se vuelve a dibujar. El tiempo estaba malo, lo dijiste. Es solo mi hermano en la oscuridad. Tan fría tu mirada nos revela que de chico nos dejabas en aquel temporal. Suenan tus pasos, la cornisa, el ritmo fantasmal. Más allá, la tormenta. Más allá de la nada. Sientes, hermano, la necesidad. Antes que la tumba reclame su lugar. Sentados en el faro, dijiste. La terra mirar hacia el mar. El rayo en tu mano, requete que te entre. El trueno en tu cara, requete que te entre. El diablo en tu mano, requete que te entre. El diablo en tu cara, requete. Más allá, la tormenta. Más allá. Perfecto, se escucha perfecto, ¿o no? Más allá, la tormenta, más allá de la nada. En la cornisa te vemos bailar, límite mortal cada paso quedas con la sustancia, no alcanza. Quietos en el paro y que todo pase ya. El diablo en tu mano, requete que te entre. El diablo en tu cara, requete que te entre. Señoras y señores, de los fabulosos Cadillacs. Y algo de información, claro. Infórmate donde la actualidad no necesita aditivos. Ahora, la agenda de Basta, con Matías Martín y Emilce Pizarro. Presentada por las nuevas limonadas y pomeladas Citric. Una receta hecha con ingredientes 100% naturales. Y nada que esconder. Matías, Emilce y las noticias. Alrededor de la información. Lo que pasó, lo que viene. Es tan minucioso, tan exacto y tan preciso, porque allí en ellos la información está en dosis justas. Pero que la gente se dé cuenta. Martín Pizarro. Hay noticias y las escuchás en Basta. Emi querida, ¿por dónde han pasado las claves de esta semana, una nueva semana en el mundo de la información? Bueno, el consumo de carne de vacuna, si querés arrancar con una muy arriba. Todo es increíble, me gusta porque nosotros armamos nuestra agenda y vamos atrás de lo que nos cambia y nos altera un poquito el día a día, ¿no? Los precios, los servicios, sí, el consumo. Salir de la cosa mediática además, y las noticias que tengo no son los aumentos. Y yo el chiste interno es que yo digo, siempre malas noticias. Y sí. Y la respuesta es, te juro que busco buenas. Que busco, nada, pero no se trata de buenas o malas, sino de lo que es importante. Y bueno, el consumo de carne, me decías. Desde marzo del año pasado, ahora subió 71% el precio y cayó el consumo al nivel más bajo de la historia. En 1990 habíamos llegado a consumir 78 kilos por año, que era un el buen récord. Número. Y luego de la crisis había caído a 58. Ahora estamos comiendo 49 kilos. Pero a mí lo que me altera un poco es pensar que que el número se contrasta con 2001. Yo sí. Pensé que 2001 perforó la estadística de todo, que batió los récords de todo, pero no, cuando batimos récord hace 25 años, digo, incluye 2001, donde los hábitos de consumo estaban muy dañados. ¿Qué más? La justicia le ordenó al gobierno porteño que prohíba la actividad de Rappi, Pedidos Ya y Globo. Se puede ver que están andando en la calle. Sí, si uno pide, va a llegar tu fideo boloñesa. Hay un amparo que se presentó, pero es el mismo juez que había presentado esta medida de que si no andaban las escaleras del subte, claro, vos tenías que viajar gratis. El juez Marcelo Gallardo. Exactamente. El muñeco de la justicia. Pero... Lo que me llamaba la atención es que entraron por el lado de las normas de tránsito, de que no está regulada, de que sí se puede en moto, pero no se puede en bici, porque llevan la valija esa, la caja pegada, no tienen casco, usan el teléfono y demás. Tiene que haber regulaciones. Pero lo verdaderamente importante era cómo los estaban explotando los pibes o cómo empezaban a nuclearse para tratar de que sea un laburo más justo. Que los reconozcan como empleados, básicamente, porque los tratan de emprendedores y monotributistas. Es emprendedor. Y claro, bueno, pero le da laburo a 50.000 que si les pasa algo dice, no, yo no te di laburo. Yo no, es que ya, al no haber ningún vínculo laboral con la empresa es tu responsabilidad. Por eso decía, el fallo del juez lo que pedía era que les dieran un casco, una caja, que la caja fuera adosada a la bicicleta y no a la espalda. Está bien que haya una asociación de profesionales de plataformas porque la tecnología avanza muy rápido, hay cambios en el mundo laboral, en el mercado laboral, los trabajos son otros, son nuevos. Piden a gritos regulaciones. Lo mismo va para Uber, lo mismo va para Airbnb, para Cabify o para lo que sea. El hecho de tener una aplicación no quita que las normas de laborales tienen que ser justas. Otra, la Asociación de Inquilinos respondió a esta medida de que declaró inconstitucional la ley de alquileres y ya presentaron un amparo para que no tenga efecto. Lo que buscaban la Cámara de, en lo contencioso administrativo, había dicho que era inconstitucional la ley de alquileres. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenían que volver a pagar las comisiones los inquilinos. Hasta ahora lo que se había logrado con esta ley era que lo pagara el dueño del departamento. Así que eso está en veremos, pero si alguien tiene que alquilar en este momento, esa ley sigue en vigencia. ¿Qué más, Tain? Subió el subte, aumentó el lunes. ¿19 mangos está? ¿O más? Ahora sale 19 y en mayo se va a ir a 21. En cuanto a qué costos, bárbaro. También el gobierno negocia congelar por 6 meses los precios de 40 alimentos básicos, pero hay una disputa incluso dentro del gobierno porque mientras estaban desde la Secretaría de Comercio reuniéndose con supermercadistas para dirimir esto, en el Senado, en Cámara de Diputados, perdón, Marcos Peña había dicho que sería un retroceso una medida de ese estilo. Bueno, 21 mangos el boleto de subte en mayo va a estar, es para replantear el tema propinas, ¿no? ¿Cuánto hay tanto delivery, tanto servicio, tanta gente que trabaja en ese rubro? ¿Cuánto se deja ya? O sea, es como menos de no sé, 10 pesos me parece que no da a dejar 10 pesos. Es medio boleto de subte. No sé ni cuántos chicles compra. Es muy poco, no sé cómo sería. Pero bueno, digo para tener en cuenta, a veces los 10 pesos a la propina, no, 10 pesos, no se compra nada realmente, no, ni un viaje. Más, ¿qué más? Ordenaron suspender la fumigación con agroquímicos en Pergamino. Este sí. Es un dato importante porque es marcar una agenda. El fallo del juez federal Carlos Villafuerte de Russo frenó el uso de plaguicidas en 3 barrios de Pergamino donde se habían notado chicos con problemas en la piel y los análisis le daban que eran agroquímicos en el agua. Los estudios que habían presentado decían que el agua estaba contaminada. Pero el municipio decía que las aguas estaban correctas. Ahora la Corte Suprema tiene que presentar un estudio sobre las aguas que estarían los próximos días y mientras tanto no se puede fumigar en Pergamino. Mientras la tele muestra economía al rojo vivo, inflación, tarifazos, ajustes y las especulaciones para las próximas elecciones continúan. ¿Qué más? ¿Qué más? Abuelas de Plaza de Mayo encontró la nieta 129. La mamá había sido secuestrada en el 77, estaba embarazada de 8 meses. Su papá se había exiliado, tenía un bebé ya. Su hermano, su papá y su tío se encontraron con ella ahora después de 40 años. Emocionante escuchar al padre contar que pasó más de una noche imaginando ese momento. Bueno, no vi muchas imágenes, no sé si estuvo filmado el encuentro, no. Nada. Pertenece al ámbito privado, obviamente, que también es curioso porque muchos por ahí quieren meterse o queremos saber un poco más y ver algo más de algo que no termina de ser íntimo, por más que la restitución de nietos, las abuelas lo hayan mostrado y convertido en bandera y en lucha. Cierro con una buena a medias. Bien, Emi, vos podés, es viernes y estoy positiva. 22 minutos para las 4, se puede. Hay más chicos en la secundaria, pero 1 de cada 4 no obtiene el título. ¿Te das cuenta que no podés terminar bien una jugada? Bueno, es un estudio de la ONG Argentinos por la Educación, desde que es obligatoria, desde el año 2006, en Argentina creció 33% la cantidad de egresados, pero 1 de cada 4 no llega a quinto año y obtener el título. Tremendo, tremendo detalle de cómo no se termina el secundario. Hoy arranca la Copa Superliga, así se llama, no se llama Copa de la Superliga. Los partidos para que te quiero decir bien y no me quiero caer en el intento con los partidos de Copa Superliga que no los tengo agendados. De los San Martín de San Juan, Talleres, Belgrano, Lanús, San Martín de Tucumán, Unión de Santa Fe para el día sábado, para el día domingo. Quería decirte los partidos también que tenemos. Mira, porque me los pone acá abajo de todo. Racing Huracán. ¿Estoy diciendo bien? No, estoy leyendo partidos de fútbol. Estoy mal. Estás holandés. Me apagué. Les leo los partidos de la Eredivisie, de la Liga Holandesa de Fútbol. Tienen que probar las nuevas limonadas y pomeladas Citric, hechas con ingredientes 100% naturales, ideales para cada almuerzo y cada comida. Te pido mil disculpas. ¿Esto es super heavy? Y va a cantar Joss Stone. Junto con Mick Jagger y este que habla es Damian Marley. Fool, I Super Heavy, la banda que juntaba Joss Stone, Mick Jagger y Damian Marley, por ejemplo, para este Miracle Worker. Sí, hoy empieza la Copa Superliga con Colón Tigre a las 7 y Gimnasia Newell's a las 9. Los del sábado los dije bien. Y el domingo, Estudiantes Bonfield, 3 y media. San Lorenzo Huracán, 6 menos cuarto de la tarde. Y Argentinos Juniors, Independiente por TNT, cierra el domingo a las 8 de la noche. También arranca la Liga Nacional de Power Chair. Es en Mar del Plata, la primera fecha. Le mando un abrazo enorme a Mariano Segarelli y a todos los que llevan adelante el Power Chair. Chicos en silla de ruedas que compiten con diferentes patologías todos, pero con como punto común la silla. Es emocionante ver cómo juegan, cómo compiten y cómo los padres, por supuesto, ahí siempre están acompañando. Se viene Diego Angeli con su nave intergaláctica para decirle feliz cumple a Joss Stone, que cumplió ayer. Escucho Basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. Escucho Basta mientras todo pasa, girando en la ciudad. ¿Dónde estés? Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Estamos en otro año de elecciones, pero en realidad siempre estamos eligiendo. Como quienes eligen emprender su propio proyecto o los que deciden emprender un viaje. Para todos los que eligen progresar, hay un banco que siempre elige acompañarlos, porque superarnos siempre es la mejor elección. Elegí superarte. Superate. Superbien. Banco Superbiel S.A. Quit 3350-000-5179. Bartolomé Mitre 434 Cava. ¿Tentación por algo rico? Tenemos la solución para vos. Llegaron las granolas de maicena Buenas Semillas. Una deliciosa mezcla de cereales, frutas, fuente de fibra y libre de gluten. La calidad que ya conoces, más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Arte Va 2019. Vení a disfrutar la Feria de Arte Contemporáneo más importante del país. Del 11 al 14 de abril, en La Rural, 400 artistas, 84 galerías, 30 ciudades del mundo, actividades y mucho más. Comprá tu entrada en arteva.org/entradas.

En Coto, siempre los mejores precios en carne y pescadería. Hasta el domingo, pechito de cerdo y carré de cerdo a 148 pesos por kilo. Matambrito de cerdo a 199 pesos con 90 por kilo. Langostino entero crudo congelado a 39 pesos con 90 por 100 gramos. Salmón rosado premium entero congelado a 42 pesos con 90 por 100 gramos. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales. En productos Haggis, productos de afeitado y depilación, 2x1 en huevos de Pascua seleccionados, patitas, rebozados de pollo Granja del Sol y jugos en polvo seleccionados. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. La tarde de Basta es tu tarde. De 13 a 17, somos Basta. Matías, Diego, Malena. Una tarde con Basta. Por Metro. We'll be right back. Pasaba Foo Fighters haciendo Everlong con 20 grados 5. Están reparando al Ciber. No. Atención, están reparando al Ciber. No. Ya se va a presentar, pero apareció descartado en un lugar de chatarra. Sí. Así que en cualquier momento volverá. Parece también que tiene propuestas para la nueva Star Wars, el Ciber. Upa. Pero puedo pensar que fue un atentado... A las buenas costumbres. De Diego Angeli puedes esperar cualquier cosa. De Diego Angeli, justamente, porque el Cyber no funciona muy bien para el equipo. Cargando. El Cyber tenía un problema de salud y fue a Warnes a buscar un repuesto. Ok. Ahí se lo escucha. Está cargando. Hola, Cyber. Buenas tardes. Repuesto obtenido. Ahí está. ¿Estás bien? ¿Dónde está, Cyber? En Warnes. No, tiene que estar en algún lugar de la nave, porque vamos a competir y atacar a la nave de Diego Angeli. Sector Warnes. En el sector Warnes. Diego Angeli, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Bien. Volveremos a dirimir fuerzas, volveremos a medir justamente. Medir, justamente. Bien. Así que veremos quién sobrevive. En el caso de que ustedes resultaran ganadores, estaremos sorteando entre los que estén vivos una limpieza colónica. Bien. Limpieza colónica. Punta de diamante. Punta de diamante en nuestro consultorio de Paseo Colón. Ahí la podrán hacer. Muy bien. Se vienen las preguntas en la búsqueda de apuntalar en los datos duros. Alférez Pizarro, ¿está preparada? Yo estoy mejor que nunca. Vamos. Hoy te escondo, Gil. Hoy sí. ¿Qué agitás, fantasma? Me dijo recién que te diga. Decime qué agitás, alto fantasma. Vamos, Guati, vos podés. Va para la teniente. Atención. Te odio, pasarela. Una semana muy cósmica, ¿no? Una semana de universo, una semana espacial, una semana de agujeros negros, de física, de astrofísica. Qué linda semana hemos tenido. Muy linda. Con sondas que fueron e intentaron llegar y volvieron y todo eso. Mirá que hablamos con el director del Planetario de la Plata, ¿eh? Así que ponelo sabemos mucho. Tengo mucho para decirte. Bagú. Entonces no tendrán problema, con diferencia de un año luz. Atención. Un año luz, Ciber. Con un año luz de diferencia, ¿a cuántos años está la estrella más cercana? Nos referimos a Próxima Centauri, a quien vemos en pantalla ahí. ¿A cuántos años luz está diferencia de un año luz? Tiempo. O sea que debe ser una decena, acaso, de años luz. Más. La más cercana. Che, me mata tu lógica, ¿sabes? Que sos muy lógico. No, bueno, está bien. No te burles porque venís perdiendo 3 partidos seguidos, estás peleando el descenso, no estás para la burla, te quiero decir. Digo, si el rango es 1... Tranquilo, ¿eh? Sí, no, vamos, estoy muy cebado. Si con 1 es el error, es poco. Sí, vas a 3.032 millones. Hubo veces que nos engañó y creo que está tan ofuscado de perder... Hubo veces. Cyber, ¿qué piensa usted? Yo creo que... ¿A cuántos años luz estaba? No me acuerdo qué, de qué. Un año luz me parece poco margen. Poco margen, le parece. Pero no tenemos que opinar sobre las condiciones que plantea, sino responder su pregunta. Maldito villano. No quiero perder tan rápido, capitán. Así que elija alguna de las... Alférez, qué que hoy está con ganas. Alférez Pizarro va a responder. Pero el Cyber no sabe... Yo me olvidé la pregunta. Cyber se hizo de goma desde ¿A cuántos Warnes? Años luz Tiempo. Está la estrella esta? Próxima Centauri. Próxima Centauri. No tengo, pero no, entienden que no tengo la menor idea si estamos hablando de 5 o 100 o 40. Estamos hablando de miles. A miles de años luz. 4.000 años luz. Es margen 1. La diferencia es de un año luz. La diferencia exacta en años luz con Próxima Centauri es de 4 años luz. Está muerta usted, Alférez. Era para mí claramente... ¿Vos me entregaste de una manera? Pero te ayudé diciendo... ¿En qué sentido me No ayudé? Más de 10, tiene que ser de un dígito, bueno, porque dijo, si te pone uno de margen... Claro, dijiste 4.000 y era 4. Vamos a comprometernos ahora. Todos saben de años luz. No, lo que se llama pregunta. No iba a ser 4.001, digamos. No, estoy muerto. Podés volver a la merienda. Yo te voy a revivir. Segunda pregunta del espacio. A ver. Con diferencia de 10 kilos. Ok. 10 kilos. Si una persona pesa 100 kilos en la luna, ¿cuánto pesa? Si una persona pesa 100 kilos en la Tierra, ¿cuánto pesa en la luna? Ay, yo sé que uno que está en el espacio con su gemelo envejeció más. Pero yo no sé si pesa más o menos. No pesa nada. No hay gravedad. No hay gravedad. Pero está con ese traje, que sabe lo que pesa ese traje. Pero si una persona o un objeto o lo que quieran. ¿Desnudo o vestido? Bueno, supongo que está desnudo. ¿Bien? Está desnudo, ahí lo vemos en pantalla. Moriría. Desnudo, bien. No podríamos pesarlo porque estaría muerto. 100 kilos. Se puede pesar una persona muerta. Tiene razón el Ciber. 100 kilos. Esa persona de 100 kilos, la extrapolamos, la llevamos a la luna. ¿Cuánto pesa ahí? Dice... ¿Cuál es la gravedad? Más o menos. ¿El rango? El rango de 10 kilos. Para mí pesa 40 kilos, más o menos. Juan se la va a jugar. Tiene unos huevos. Me encanta eso de vos, Juan. Gracias, tenés Matías. Un coraje tremendo. Coraje. Esa persona pesa... Tanta coraje. 70 kilos. Esa persona pesa 16 kilos y medio. Está muerto. Uy, ¿cómo está hoy? La nave se está vaciando. Señoras y señores, atención. Ciber, usted sigue bien. Yo sigo vivo en sector guardia. Correcto. Con diferencia... Nos está liquidando. Con diferencia de uno. ¿Uno? ¿De un qué? De diferencia. Con diferencia de uno. ¿Cuál es el primer número primo o el número primo más bajo? Es lo mismo. Uno. Ciber contesta. No. Siete. Siete. Siete es número primo. Siete. El cyber está muerto porque el número es dos. Oh. Uy, la puta. Y ahí se muere y quedamos Malena y yo, los dos más ignorantes. Es una masacre esto. El cyber nunca morirá. No, nunca morirá. Uy, sí, lo apagaron. Lo apagaron. Diferencia de 10 años. 10 años. Pará, está muy rápido. Es una goleada esto. Es una goleada. Se está humillando. Con diferencia de 10 años. Está mi hermano. ¿En qué año del futuro, en qué año futurista transcurre Blade Runner? Dale, Juan. ¿La segunda o la primera? La primera serie. ¿2019? Sí, este dato duro, dato duro. ¡Vamos! Voy a revivir... Uy, qué dudas tengo. ¿No? Quiero ver, Voy a revivir... No, pero las tengo acá en la mesa, así que voy a revivir al cyber. El cyber es muy importante. Aparte está en Warnes, que es una terminal. Ahí cuenta con internet. Sí, sí, sí. Por favor, les pido. Hola. Con diferencia de un año. ¿Diferencia de un ¿Hola? Año? ¿Cuántos años tiene el actor Max Berliner? Uy, espera, 90 y... Tiene mil, hijo de mil, un año. Diferencia de un ¿Llegó año. ¿Llegó a 100? No. Para mí, 90 si decís 99, no estarías tan lejos. Para mí tiene... 96. 99 años. Es dato duro. Y revivo al alférez Pizarro para que no me digan machirulo. No importa. Con pero podés seguir jugando. Polonia. A un muerto. Perdón, Ciber. Que nació en Varsovia, Polonia, el 23 de octubre de 1950. Uy, abrió Wikipedia. Tiene internet. Claro. Bueno, en Sala Warnes tiene internet. Pero tiene reconocimiento de voz. Si vos tirás el nombre, quizás le dispara Wikipedia y arranca. Wikipedia. Con diferencia de 3 goles. Con diferencia de 3 goles. ¿Con cuántos goles a favor cerró Racing la Superliga? Oh. Dale, Matata. Alférez. No. ¿Goles a favor? Diferencia de gol. Racing. Alférez. No tengo idea. Dale, 17 y Solisandro. Diferencia de 3 goles. De margen. No, no tengo idea. No, no sé. ¿Cómo no fue el equipo más goleador? Sí. No fue el menos goleador. ¿Cuántos partidos son en la 25. Liga? 25. Vamos a poner un promedio de 2 o 3. 2. Y entre 2 y 3. 2 y medio. 2 y medio. Entonces, 50 25. Goles más o menos. Y un poco más. ¿Cuántos le hicieron? No, y le hicieron como... Goles a favor, no la diferencia. Es la cantidad de goles a favor, ¿eh? Bueno. No la diferencia. 17. Goles 17 de Lisandro. Solari viene después. 5. 5. 22. 25 de Zaracho. Pero hay que saber también... Hecho de Cristaldo hizo alguno. ¿Cuál es? 3 de Zaracho, 5 de Cristaldo. Diferencia de 3. 5 de Solari son 10. Más 17 de Lisandro, 27. 3 de Zaracho. 32 son. 3 de Centurión. ¿Donati no hizo ninguno? Entiendo cómo tiene estos datos en su cabeza. 32. No, más. 33. Más 2 de Donati, 35. Para mí son... 37. Más. Yo creo que no van a llegar nunca. Son 42 goles, una cosa así. Tienen uno random. No, aparte 2 por partido y son 25. Claro. Tiempo. ¿Quién dice la red? 48 goles. ¿Pero qué? ¿A favor? 48 goles. ¿Quién enuncia? Malena. Los goles fueron 43, la diferencia es de 3, así que Malena está muerta. Oh, está bien, es que me confundí. Merecía morir. Sí, sí, me lo merecía. Como Juan, que no merecía vivir después de responder. En un supermercado. Un supermercado de China. ¿Cuántos yuanes cuesta una botella de agua mineral de 1.5 litros? Chequeable. Llamás a un supermercado de China. ¿Llamaste? ¿Qué chequeable? ¿Eh? ¿Llamaste a China? Llamé a un amigo en China y le pregunté que vaya al supermercado y me dijo. ¿Vale? ¿Supermercado esta es una, chino? Esta es una pregunta para Ciber, que tiene una conexión con todo el mundo. ¿Cuántos yuanes? No sé ni cuánto vale el yuan. Claro. Comparado con otras monedas. Con diferencia de 4 yuanes, ¿cuántos yuanes cuesta una botella de agua en China de 1.5 litros? ¿Cuánto está el yuan? Uy, ¿cuántos son un yuan? ¿Cuánto? Bastante parecido. ¿Sabes que no es muy diferente? No es tan diferente ahora el yuan y el peso. $1. Lo que pasa es que el yuan no tiene cotización. Yuanes con 71 centavos. $1 son 6 yuanes. O sea, le va a costar unos 10. Bueno, sí hay diferencia. $1 de salir. litro y medio. En yuanes. ¿Cuántos yuanes cuesta una botella de agua mineral en China? Dice Emilce que 10 yuanes. No, menos, menos. Dice menos, Emilce. Bastante menos. 4. ¿Menos de un dólar cuesta la botella? 5. En yuanes, digan un número en yuanes, ya no me importa. Yo fui a yuanes, yo fui a yuanes. 4 yuanes. Fui a yuanes, sí. Pero no me fue bien, no me fue. 4 yuanes, alférez. Dice. Yo estoy muerta, señor. Alférez Pizarro, ¿cuánto contesta? Dicen que digo yo 4 yuanes. Plato duro. No lo reglas más, hay que matarlo. Precios mundi. Balazo en la nave de Diego Ángel. Hoy sigo muerta. Dale que está. Vamos con una difícil. Vamos con una realmente difícil. ¿Cómo es? Malena y Juan están muertos. Sí. Matías y Emilce. Y el Ciber me parece que también está vivo. El repuesto es igual, se puso pillo. Diferencia de 3 años. Diferencia de 3 años. ¿Cuántos años tiene Caetano Veloso? 77 años. Tiene 76, entró en rango. ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo cumple? Porque chequeé un Wikipedia. En febrero cumple. ¿Cumplió? 76 años. Febrero cumplió. Nació el 7 de agosto de 1942. Sí, abrió Wikipedia otra vez. Cumplió hace 2 meses. ¿Tiene 76 o 77? 76. Ok. Con diferencia de 25 años, ¿en qué año Leonardo da Vinci terminó de pintar la Mona Lisa? Oh, esas las odio. ¿En qué año terminó de pintar? ¿Qué sé? No sé si 1300, 1500, 1700. No sé. No, 1700 no. 1500. Yo tenía un Dodge. Yo creo que... ¿Eh? Tenía un Dodge, dice. ¿1502? ¿Qué es? ¿Hola? ¿1503? No, me hizo muy bien. 1500. ¿En qué año Leonardo da Vinci terminó de pintar la Mona Lisa? 25 años de diferencia para entrar en rango. Tiempo. ¿Quiere contestar? Está muerta. ¿Alférez? No, yo estoy viva. Está viva. Bueno, contesta si la mato. Así. Vamos. Tiene que ser el 1500 y pico. ¿Tres? 1503. 1503. No, un poco más. Un 1500. Espera, no sé. No termine. Más 20. 1503 más 20, menos 5 por 2. ¿Qué multiplicas? ¿Qué la ves a la Mona Lisa, la Gioconda y le vas contando los... 1516. A ver. La diferencia es de 25 años. La terminó de pintar en 1519. Entró en rango. ¡Va! La tiene clarísima. Sé mucho. En 1503 comienza a pintarla. En 1519 la retoca y la entrega. Pero ahora... Sí, sí, aprende a googlear. Antes la data, no después. Pero sería trampa. Pero también es tiene conciencia este robot. Con diferencia de 2 dioses... Qué humano es este dioses. Robot. Con diferencia de 2 dioses, sí. ¿Cuántos serán los dioses del Olimpo? Uy. No me mira. 12. Sí, Emilce, esa la sabes. 12 para mí. 11, 12, no, ¿por qué? Sí. No, sí, por los ¿qué meses tiene que del ver? Año. No, no. Los 12 del Olimpo. Era, para mí Afrodita, no son más de 7. Hefesto, Apolo, Ares. No, repitió Ares. No son más de 7. Ares, eran distintos. Para mí 12. Uno era el inframundo. Los 12 del Olimpo. 12. No, son menos. 10, 5, 10, son 10, menos, 10, menos, 10, menos, 10, menos. ¿Cuál es el 2 dioses. Hermes. 8. 8 dioses, dice Pizarro. La diferencia era de 2 dioses y Pizarro está muerta. ¿Por qué? Porque eran 12 dioses. ¡Viste que te dije! ¡Quise bola! Es un mano a mano entre el capitán y Diego Angeli. La bronca, dije dioses y me lo tiran al bombo. Y es Cyber. Y yo desde Warner. Pero sí, bueno, está vivo. Estábamos vivos el Cyber y yo. Con diferencia de 20 huesos, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? No, no, responda, no, no, mi especialidad, mi especialidad. No responda. Para 4 en la cara. Pará, 4 en la cara. Son muchos más. No son 4. Voy sumando por partes. El brazo 2. ¡No! La mano. Cada pierna 1. Con diferencia de 20 huesos, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Piensa en esto. 36 serán en la cara. A ver, ¿no? ¿Comandante? 100. Pero él está hablando al Cyber. ¿Eh? Piensa en esto. Blanco, 4 puertas, caja manual. Blanco, 4 puertas, 580. No. El 404. Ay, no, tiene razón. 206. O 147. No, 447 no hay, comandante. El del león. El del león. Sí. Pará, pero que está 205, tiempo. 205, 206. No, no, no, el más chiquito. El 206. El dato duro, sí. ¡No! Siempre lo supe. Segunda bala de cañón. Y esto está match point. Estamos vivos con el Cyber, que tiene Wi-Fi, y con el Alférez Pizarro. No, yo estoy Estoy solo bancándola con el cyber. Bueno, el solo cyber, ahora, mirándome a los ojos sin mirar al celular. Ya hay propuestas de 3/bravas para comprar el cyber. Aparte tiene bulones en las manos, listo. Aguante todo, manga de héteros. Frente al aro. ¿Es homosexual? No tengo sexo. Ah. Frente al aro, NBA. ¿A qué distancia vale el triple? ¿A qué distancia el triple vale 3? O sea, no FIBA, NBA. ¿A qué distancia cuenta como triple? Tiempo. La línea, es decir, ¿a qué distancia está la línea de 3 puntos? Sí, pero la línea de 3 puntos no tiene la misma distancia, no es... ¿Qué dice? ¿Cómo no? No, de los costados tiene diferente distancia. Por eso digo de frente al aro. Ah. No es un círculo la línea, técnicamente. Claro. ¿Quién 6, comandante? Claro, porque la cancha es un rectángulo, ¿no? ¿No, es ¿no tiene algún auto, Ciber, por ahí para vendernos? No tengo autos en esta ocasión. La diferencia es de 20 centímetros. Pero qué especial. Tiempo. Preguntale 7 metros. Un poco menos, capitán. Sí. 6 metros. Va bien. Tenle un poquito más. En serio, pensé que era 7. Tenle un poquito más, te dice. Casi. Tenés espacio para estacionarte, dice. 7 metros. NBA, no FIBA. 7 menos cuarto. 7 metros 24 centímetros. No, 7 menos cuarto. Sin mirar el último tiro, Matías. Sin mirar el teléfono. Tiempo, respuesta. No me la tomo. O sea, 6 metros. Tiempo, respuesta. 6 metros, 85. Menos. Tiempo, respuesta. 6.70. 6.75. ¿Sí? Para mí, 6.75. No, son 7.24. ¡Te lo dije! ¿A quién le habla? ¡Al ciber! Depende donde se juegue. ¿NBA dijo? NBA. Dije 7.24 y no me la tomó. Me dice, siguiente respuesta. Están todos presionándome. Tiene razón. 6.75 es en FIBA. Según... Capitán. Tiene razón. ¿En qué año murió el ciber? Murió el ciber. Y ese se fue. Lo maté yo. No lo mató. No puedo morir. 7.24, hijo de puta. No puedo morir. Apáguenlo. Diferencia de 3 meses. ¿Cuántos meses estuvo guardado Julian Assange en la embajada? Diferencia de 3 meses. Uy, pará. Soy otro ciber. Hacemos la cuenta. Un ciber muy... Es el primo del ciber. El ciber leñador. Sí. Desde el 2012... Qué buena barba tiene. Y son... Al 2019 hay 7. Al 2019. ¿Pero cuántos meses? Por 12. ¿Para qué te hago la cuenta? ¿De qué año a qué año es? 2012-2019. Son 7 años. 7 años. 2019 solo... Enero, febrero, marzo. Sí. Abril no cuenta. Ok, así que 6 años. 7 por 12 meses. Son 84. No, ¿cuánto le resto de los 7 años? No, 6 por 12 hace y después le sumamos 4 meses. Sí, y calculé que todo 2012 no estuvo, menos. Pero para ¿en dónde estuvo? Por eso, porque hay una trampa ahí. Estuvo en la embajada de Ecuador. La embajada de Ecuador en Londres. Pero pará, porque no es 6 por 12 entonces. No, entonces está bien, son casi 7 años. Son 80... Ojo, que porque puso muy baja la... ¿Cuánto es de rango? ¿De diferencia? 3 meses de rango. Muy poco. 80 y... Buscando en tu cara. 83 meses. Es dato duro. ¡Ah! Y muere en este momento. Qué la nave mamá. Nodriza de Diego Ángel. Este diciembre, Star Wars episodio 9. Diego, las últimas palabras. Veremos quién de ustedes se ha llevado la limpieza colónica. Traza de Mercurio. Creo que usted. Me llevo yo. Bueno, me la llevo yo. Así que lo voy a invitar después el fin de semana. No tengo una colonoscopía. ¿Quieren venir a ver a la colonoscopía? La colonoscopía la semana que viene en casa. Podemos juntarnos. Le voy a hacer una colonoscopía si la quieren venir a ver. Le puse música de Pink Floyd. Para mí tenés que hacer un vivo en Instagram. Está bueno. Para mí está bueno el vivo en Instagram con la colonoscopía. Aparte lo hice con 3 cámaras, móvil, cronista, todo. Buenísimo. Muy bien, me gusta. Premios también. Sí, sí, sí. Bueno, ya se pueden conectar al streaming. Si entran en metro951.com/vivo, pueden ver el streaming. Ahí está el estudio donde Will Group va a tocar en minutos nada más. Hay una canción y nos trasladamos al estudio Gustavo Cerati. Claro que sí. Mirá qué linda canción, Ciber. ¿La quiere presentar? Imitation of Life es esto. ¿La quiere presentar, Ciber? Sí, muy bien, capitán. Es dato duro, es R.E.M., Imitation of Life. Charades, pops, girl, what a high end sound. Named by a poem, Imitation of Life. Like a coin in a frozen heart, like a gold. quiero bubas. Es el mejor humorista que vi en mi vida. Ya lo tengo. Sí, la tanda, por favor. Movilizarte a través de los sonidos. Estás en Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. House, el galpón cervecero. Abrimos de lunes a lunes. Alta variedad y comodidad. El galpón cervecero. Lager House. Avenida Beiró 3834. Devoto. En Instagram, Lager House Cervecería. En Facebook, Lager House-Galpón Cervecero. Scarlett se renueva. Además de las mejores tortas de Buenos Aires, tenés propuestas para almuerzos, brunch, caterings y mesas dulces. Encontranos en nuestras sucursales en www.scarlett.com.ar o seguinos en Instagram. Scarlett, productos 100% artesanales. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. Dos opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Valmedia, alquiler de consolas de juegos, torneos de play, pijamadas teens, alquiler de LEDs y de celulares para eventos. Búscanos en valmedia.com.ar. The Neighborhood en Argentina. 11 de junio, Teatro Colegiales. La banda californiana llega al país presentando Hard to Imagine the Neighborhood Ever Changing. Artista invitado, Health. Compra tus entradas en allaccess.com.ar. Disfrútalo con Santander Río en tres cuotas sin interés o desde 65.000 puntos Superclub. No te lo podés perder. Invita a YPF. Producen Live Nation, C3 y DF Entertainment. Costo financiero total 1,53%. Más información en santanderrío.com.ar. Metro On Demand. Volví a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Con Blaisten, encontrá lo que buscas. Del 10 al 14 de abril, 15% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. En nuestros locales y en blaisten.com.ar. Vení a Blaisten y descubrí tu lado TEN. No acumulable con otras promociones y o descuentos. No incluyen departamento, obras y hable, artículos de segunda selección, liquidaciones, FBN y servicios. ¿Te animás a desafiar tus sentidos? Viví A Ciegas Gourmet. Teatro, música y cena en total oscuridad. Una experiencia única en Palermo. Teatro Ciego. Lo que ves cuando no ves. Llegó el ElectroCell a Frávega y Frávega.com. La mega liquidación en Electro. Como este smartphone Samsung Galaxy J6 de 32 GB y pantalla de 5,6 pulgadas a tan solo 6 cuotas sin interés de 1.799 pesos. No te lo pierdas. Frávega, cerca tuyo, siempre. Quiero, quiero, es el mejor colchón. Tres hermanos, dos cuñados y una lechuga. Vení a reírte con esta reunión familiar. Sabrina Carballo, Marina Castillo, Pablo Serri, Nicolás Máiquez y Juan Paya. Dirige Nicolás Scarpino. De jueves a domingos, Teatro El Cubo. Entradas en Ticket Hoy o en la boletería del teatro. La lechuga invita Telequino. Porque muchos de tus buenos momentos los creas en tu cocina. Ahora con el cubito de levadura fresca calza, vas a poder ganar importantes premios para renovarla. Hay 1.000.000 de pesos en órdenes de compra. Con calza, amasás y ganás. Concurso sin obligación de compra válido del 15 de marzo de 2019 al 30 de abril de 2019. Alcance geográfico, premios y requisitos completos de participación en bases y condiciones disponibles en www.calza.com.ar. Levadura prensada familiar libre de gluten sin TAC. Volvió el outlet de Almundo. Elegí hoy tu próximo viaje con descuentos increíbles. Volá por Aerolíneas Argentinas y vola hasta en 12 cuotas sin interés con tus tarjetas Amex. Mejor financiación. Mejor al mundo. A ver, Josefina, grítalo. ¡Al mundo! Baggio Pronto es el más rico y saludable. Con verdadero jugo de frutas. Baggio Pronto, Baggio Pronto. Más fruta en tu vida. Ahora también sin azúcares agregados. En pack individual para llevar en tu mochila a todos lados. Todas las semanas, Kentucky presenta Piso de Solteros en Metro y Medio. No importa si es entera o en porción, en tu casa o donde sea, soltero o en pareja, si vas a compartir el amor, que sea en Kentucky, porque amamos la pizza. ¡Atención, fans de Shopkins! ¡Shopkins, Shopkins! Todos los Shoppies y Shopkins más queridos, por primera vez en vivo en Argentina. Llega Shopkins Live al Teatro Metropolitan Sura. Sensacional estreno, 6 de julio. Entradas a la venta en PlateaNet. Shopkins, Shopkins. Únete a esta fantástica aventura. Invitan Claro, Samsung y Rapipago. Producen Eximent y Lauría. Tentate con un bizcochuelo suave y esponjoso. Maicena Buenas Semillas te presenta su línea de premezclas libre de gluten para que hagas los bizcochuelos más ricos. La suavidad de maicena más los nutrientes de las semillas. Tentate con maicena. Y no te olvides, la clave está en tu batido. La Nación presenta Aviones de Combate a Reacción. Revivir la historia de la Fuerza Aérea de los principales ejércitos del mundo. Espectacular lanzamiento. Fascículo más Mirage a $799.90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete. En Coto, siempre los mejores precios en carne y pescadería. Hasta el domingo, pechito de cerdo y carré de cerdo a $148 por kilo. Matambrito de cerdo a $199.90 por kilo. Langostino entero crudo congelado a $39.90 por 100 gramos. Salmón rosado premium entero congelado a $42.90 por 100 gramos. 80% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos iguales. En productos Haggis, productos de afeitado y depilación. 2x1 huevos de Pascua seleccionados. Patitas, rebozados de pollo Granja del Sol y jugos en polvo seleccionados. Y si sos miembro de nuestra comunidad, 40% de descuento en vinos finos, espumantes y champañas. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Renová tu personal. Llévate un Moto E5 Play o un Moto G7 Play. Aprovechalo en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente personal y Fivertel, tienes un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. Paga menos por viajar. ¡Barditos roedores! ¡Qué tormentado! Quiero saber. ¡Basta! Esto es basta. ¡Lolay, basta! Y los regantores. De 13 a 17. Baila, baila, baila. Estamos. Buenas tardes a todos desde buenas el estudio Gustavo Cerati. ¿Cómo le va, chico? ¿Qué tal? Buenas tardes, niño. Un gusto enorme. Venga. Saludando al señor Willy Cruz en nuestro estudio. ¡Eso, Willy! Buenas, Willy. Una leyenda de la música viva. ¿Puedes desmentir esto que estoy diciendo o no? Me encanta, entendí la segunda parte, pero me encanta, es todo muy cierto. Es verdad. ¿En qué vida estás, Willy, teniendo en cuenta que ya pasaste 4 o 5 vidas? En una vida post-lactancia, es decir, en una de las tantas vidas que se han sucedido ahora en otras circunstancias, con otro amor, con otros amigos, con los que tocamos, y podría sostener que estamos por empezar todavía. Soy joven comenzando. De hace 53 años, o sea que todo el futuro me queda. Es impresionante porque en algunas de esas muchas vidas, a mí me llama la atención una parte de tu vida España, esa parte que no me queda del todo claro, ya me olvidé por ahí porque ya lo sí, hemos yo charlado. Yo también hice lo posible. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? En una playita, en Ibiza, tocando y demás, y bueno, conociendo gente. Hubo dos instancias, la primera que fue por un ataque de personalidad que me dio a los 14 años y salí a ver el mundo y lo vi, después traté de devolverlo, pero no me lo aceptaron de vuelta. ¿Y a dónde bueno, te quedaste? ¿Te quedaste allá? No, volviste. Me faltaba probar alguna sustancia que era volver a la Argentina. Después de eso había fuerte esa. Esa es fuerte. Hay que darle en dosis baja. Cliente, no sé por qué, pero ahí me encontró Patricio Rey y decliné la posibilidad de... Esa es La Vida Octubre, La Vida Un Bayón, esos son los dos discos que tuviste, no, o Gulpi Octubre. Los dos primeros discos. Los dos primeros discos, el señor tocaba el saxo. Saxofón. En Los Redondos. Yo estuve en Palladio en presentación de Octubre y estaba en la valla sentado delante de todo frente al saxofonista, que ahí se despidió. ¿Y Patricio Rey dónde está hoy en tu corazón? Patricio Rey está un poco en todos y un poco en ningún lado. ¿Y el Indio Solari? El Indio Solari sí se sabe dónde está, que es precisamente... No tenés vínculo con él porque no... Yo tampoco. No es un hombre muy, muy abierto hasta al diálogo. A la vida social con energúmenos como yo, por ejemplo. Pero yo tengo en mi memoria aquel muchacho. Fue un momento hermoso ese. Sí. Me imagino. Fueron mis hermanos mayores y un gran orgullo de haber vivido aquello. Ya el resto, las viudas de Patricio Rey. Bueno, pero esa etapa. Los hijos emergentes, todo eso ya es otro tema. Los hijos emergentes es un buen tema. Sí, muy lindo. Y hablando de parentesco, de los abuelos de la nada también, quiero que me cuentes. Los abuelos de la nada, padre, los viejos abuelos de la nada. Bueno, si estuviera Miguel Abuelo aquí, hubiera ya contestado cosas completamente incoherentes a todo eso y hubiera elevado el nivel de la conversación. He pateado entre gigantes, Matías. Entre gigantes. Con la soberbia, mi soberbia opinión, creo que he pateado entre gigantes. Y después te fuiste allá, Toreros Muertos, vuelve a España. Pachuco Cadáver, con un petinato exhibicionista, exhibiendo lo peor que tiene. Eso fue inexplicable. A mí no me dejaron. ¿Por qué? Porque Petit decía que eso era arte, no era una polla. Y lo mío era una polla. Así que me dijo que no. Necesitaba hasta el fotógrafo estaba incómodo con eso. Decía, hombre, meneátela, haz algo. No, es arte, decía. Es un tipo muy valiente, uno de los cobardes más valientes que conozco. Es impresionante. Fuera de aire dijimos que, para esto va por cuenta mía, sí, ¿no? Hizo una carrera con tus chistes, Petinato. Nah, no solo con los míos. Para defenderlo a Petinato voy a decir que no solo me robó a mí, también a muchos otros. Y además, pará, estuviste ahí porque estuve chusmeando colaboraciones. Rita Marley aparece, ¿la conociste? ¿Estuviste con ella? Oh, yeah. ¿Tocaste con Rita? Sí. Hablé por teléfono muchas veces porque estaba sin un peso por los discos mal declarados de Bob Marley, de Wailers, que eran solamente 200 millones de discos. Y Peter Gabriel y Mandela le hicieron un fondo. Y entre otras cosas figuraba que si ella aceptaba la llamada, llamabas gratis. Entonces yo iba a Francia, que no me creía cuando me dijeron, estoy produciendo un disco, tío, de la Rita Marley. Yo decía, sí, claro, invítame una copa. Creo que fue lo que era. El día ese me dije, bueno, está bien, voy. Y era en Bayona, ahí cerca de Biarritz, el estudio, y fuimos en camioneta y iba hablando con ella. Obviamente le tiré de la lengua todo lo que pude. ¿Te preguntaste? Y claro, del difunto. ¿Por qué Bob esto? ¿Por qué Bob aquello? Y yo, enloquecida. Babeando en blanco. Alguna vez charlé con Cachorro, que siempre me acuerdo las anécdotas de Ibiza, años 70, y que vio a. Fue plomo de los Special y vio unas bandas increíbles. ¿Te tocó alguna vez? ¿Viste alguna de esas bandas míticas en aquella época? Cuando viví en Ibiza me tocó nada más una zapadita y intrascendente en la casa de Roman Polanski. ¿Verdad? Y con Alvin Lee y David Gilmour. Y me di cuenta al otro día cuando se me pasó el efecto. De que estabas tocando con... ¿Qué eran ellos? Yo dije, ¿qué onda tienen estos tipos? Y después me dijeron, sí, Juan. ¿Y ellos qué habrán dicho de ti? No me echaron a patadas del fogón de la zapada. O sea, con lo cual me doy por muy satisfecho. Es Willy Crook el que está hablando, digo, para que la gente entienda. Yo arranqué hablando de las mil vidas de Willy Crook. Sí. Estamos repasando tres ya o cuatro nada más. 600. Tres o cuatro nada más. Bueno, y la otra es esta, la que tiene a los Funky Torinos. Esta es la que estoy viviendo y la que tiene mucha proyección, en la que espero pasar muchos años y no crecer tal como vengo haciendo. El empezar cosas y no terminarlas me ha mantenido muy joven siempre. Y que las damas me digan inmaduro, desde luego. Bueno, vamos a empezar entonces con esta presentación. Es Willy Crook and the Funky Torinos tocando aquí en vivo. Nos pueden ver en metro951.com/vivo. Todo suyo, amigo. Come on. the man who runs and bends by himself. Yes, we deserve an exclusive people's place. See, see the kind of way. Tocando Rock Revenge, arranque. ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Me habla de tu remera y de tu auto. ¿Me piden acá un segundo? Sí, ¿cómo sí. No, están tocando ahí sonido y demás, están chequeando algún detalle. Sí, mejorando alguna cosita de la guitarra, un cablecito, Malena, rebelde. ¿Cómo viste el bajo, Malena? Estoy hipnotizada últimamente con los bajos, dándome cuenta que tengo que retomar mis clases. Explícale que vos sos bajista. Soy bajista. Sí, sí, decile. Sí, bueno, una gran bajista. Casi que les pediría tocar, pero bueno, no quiero humillar a nadie. No, entonces, no lo hagas, mejor lo voy a dejar a ustedes. Perfecto, ya era el cable. Ahí estaba el cable. Sigue Willy Crook, que va a tocar esta misma noche en Bebop, ¿verdad? Bebop. Exactamente. En Bebop. Acérquese al mic, a ver si escucha. Dos funciones. ¿Cómo es eso? Dos funciones el mismo día. Toco en dos funciones porque somos muy grosos en sí, entonces no entramos en una sola. En mi soberbia opinión. Y 21 horas y 00 horas. Muy bien. Y antes dicen que va a haber una charla con Juan Ignacio Provéndola, el periodista. Exactamente. ¿Conoce ese sujeto? Conozco el sujeto. Geselino Notable. Y van a charlar antes, un rato, una tertulia. Escribió un libro, Villa Gesell Rock, que realmente Gesell pasó de todo. De todo. Los puntos neurálgicos del mundo. Nació en Villa Gesell. ¿No sé, naciste en Villa Gesell? Sí, nací, casi siempre. El balneario Contiki, tengo una pregunta. ¿Existe? ¿Sigue siendo de algún amigo? Yo veraneé toda la adolescencia ahí, Willy. En Contiki. Era de mi padre que murió a raíz prácticamente de eso, porque tenía que hacer... ¿A raíz del balneario? Sí, unos malabarismos imposibles para la licitación, y bueno, quedó en manos de hombres de gobierno, los cuales se fundieron inmediatamente por su ineptitud y por lo poco rentable que era un balneario, así que se ha borrado de la faz del planeta y hay una confitería en la que me invitan tragos, lo cual no está mal, no está mal. Pensé que ibas a tocar Je t'aime non plus mientras charlábamos. Estás mimoso, tío. Todo esto. Y con Malena por acá. ¿Cuánto vas a Villa Gesell? ¿Vas? Nadie es profeta en su tierra, Matías, tú sabes. Imagínate en la arena. Tremendo, dificilísimo. El Ofri que debe hacer en invierno, aparte no me lo puedo imaginar. Hasta que existía Robinson, iba a Pinamar, estaba ahí cerca. Pero también es que vive mi madre. Con mi madre existe el gran problema de nunca me venís a ver, todo eso. Y cuando voy a las 3 horas todavía estás acá. Se me complica un poco la estadía geselina. ¿Tiene Torino hoy, Willy? ¿O no tiene más Torino? Tengo ¿sí? Torino because of lo representativo. Esta parte que si lo vendo, creo que... No hay gitanos ni chatarreros que lo compren. Es color óxido en este momento. Es un Jeep de lujo. Yo tengo ahí en stand-by. Pronto saldrá el Jeep. Pero 50 años para que lo arregle y para que lo use yo, también puede esperar un rato más, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, hay más música en vivo en metro951.com/vivo. Toca Willy, que hoy toca Willy Crook a la noche a las 9 y a las 12 en Bebop. Atención, ¿qué venimos ahora? Venimos con I Didn't See It Coming. Bien, en Córdoba. ¿En Córdoba? Sí, significa déjenle propina a las camareras. No la carretera mortal, como decimos en el videoclub. We'll be right back. of me. A marriage is a paper, either faking or for real. But the developer, would you go for it after you let me stand up with your help grow faster? The reason why I ask is because I'm sick of this. I didn't see it coming. I didn't see it coming. And I'm sure it's not your size. I'm surprised that you slipped on a heart that's what was. The reason why I ask you is because I'm sick of this. The big sticky tape drip on a naked baby. I didn't see it coming. I didn't see it coming. I didn't see it coming. I didn't see it coming. Esto. ¿Sigues sacando discos, Willy? Del inminente long play. No lo viste venir. Sí. Y no salió lo viste un disco. Venir, exactamente. Lo viste yo tengo un videoclub en Córdoba y todo lo traducimos en Déjenle propina a los camareros o Carretera Mortal. ¿Vas a sacar to heaven, otro CD? Mortal. ¿Vas a sacar? Efectivamente. Se, no se contento llamará. Con los que. No, digo por industria CD. ¿Cómo te llevas con Spotify, que plataformas digitales y todo eso? Muy bien, no YouTube. Me molestan, no me llaman nunca, no me escriben, nunca hay un cine. ¿Escuchás, ¿no? explorás, ves bandas nuevas o no? Más clásicos. Sí, sí, sí, tengo una cierta inquietud por lo que está pasando, así que lo cual pasa todo por la electrónica prácticamente ahora, cosas como Thundercat o Anderson uh-huh. Paak, gente que sabe tocar y hace electrónica. gente que estudió. ¿Te llama la atención? ¿Te perturba? Y, que sepan tocar y elijan ese camino. Y siento del rock me llama la atención que la gente estudie y tenga onda, como estos, como estos individuos, por ejemplo. Que son los The New Funky Torinos. Funky Torinos, avalados incluso por el Jurassic Funk de los antiguos. ¿Y qué más te gusta? ¿Qué más escuchaste? Anderson .Paak, nombraste, sí, Thundercat. Homeshake. Exactamente, muy bien. Y unas cuantas de Arano, escuché el otro día, voy buceando bastante. Permanentemente. Tengo un programa de radio también, quiero que sepas. Ah, sí. Estás amenazado. Para mí tendrías que haber sido un conductor de televisión y radio, pero odiarías la industria y te irías a las piñas y protagonizarías un escándalo. Algunas escenas que saldrían durante años en programa. Me llama la atención que pienses así, soy un tipo muy maleable, es un gran damasilla en las manos de los productores. Está muy contento, Will. Creo que te vi enojado alguna vez. Sí, pero ya decidí ser feliz y no tener razón. Qué bueno porque es un camino de ida. Ha pasado esa etapa, ahora conservo a mis amigos un rato largo, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más? Ahí los veía con ganas de preguntar. No, pensaba en esto de los discos y la discoteca física sigue aumentando cantidad de discos en tu casa. ¿Quedó en algún lugar en Gesell? ¿Dónde está esa discoteca? Tengo cerca de 300 vinilos. Atención. Compradores, tasadores. Sí, que no los escucho, porque ya mi oído me sigue sorprendiendo que yo tengo Pink Floyd completo en versión argenta y británica. Y pongo un británico en el tocadiscos y realmente se te cierran y abren los poros al tempo. Pero también me he acostumbrado al MP3, que es lo que sucede. Y también mezclo en virtud del MP3, ya no mezclo el disco este, lo estoy mezclando para que se escuchen en un celular, lo cual es una cagada, baja inevitablemente la calidad del sonido o no. Sí. Se come cantidad de frecuencias que notas, por ejemplo, Freites estaría indignado si escucha su bajo en vinilo y después se lo paso a digital. Se siente. ¿Hay posibilidad de editar en vinilo lo nuevo de Funky Torinos? Confío en que sí. Atención. Atención, atención productores. Segmento dedicado a los mecenas, fila de la derecha, patrocinadores, fila de la izquierda. Me tatúo el cuerpo con la marca que quieran. ¿Y escuchás tus propios temas en Spotify, ya que lo tenés ahí, ya que está la posibilidad de fácilmente? Mis temas. Están, ¿eh? Yo te puedo decir que están. Sí, sí, están. Y tiene muchas escuchas también. Hay cuatro discos, muchas escuchas. Sí, no, cuatro, los escucho a voluntad, pero los escucho eventualmente, lo cual me gusta decir no me molesta. Que es el filtro montón que tengo tanto para la música que hago como para la que escucho. O sea, con que no me moleste ya me doy por hecho. Ese es el parámetro. No te decepciones, elegí bajas pretensiones. Buen eslogan. Bien, y hay creo más. Que el presidente habla de algo así. Sí. Una canción más viene, los Funky Torinos junto a Willy Crook. ¿Qué viene? A continuación, otra canción más. ¡No! Es espectacular. Una seguidilla de... Y por ahí viene otra más. Pensé lo mismo. Vamos. Dale. Están armando la lista, atención, sí, momentos exclusivos, sí, sí, de backstage. Freites se dice. Freites dijo Sin Sin. Yo escuché Sin Sin. Sí, yo escuché Sin Sin. El otro día tocaron Sin Sin, una banda, vamos a ver un cover Sin Sin. Fiero se llama la banda. Sí, señor. Sí. Tocamos con ellos. Perfecto. Sí. De ahí venía. No se llama plagio, casi le llama tributo, homenaje. Obvio. We'll be right back. broke down, she calls it something like before. Disney. Esteban Freites. Un animal. Sí. Poseído. Un maleducado. Ridículo precio. Sí. Absurdo el precio. Regalado. Todos tienen un Juan en sus historias. Nosotros, Juan Cava. Juan Vértigo Cava. Dignifica. Vamos, Vértigo. Dignifica el apellido. Juan, Play Juan. Dignifica el apellido. ¿O no? Sí, significa vértigo. Cava significa vértigo. Bueno, una más. Una más. Era el Sin Sin. Hay una más. Antes de cerrar, ahora sí lo señalan al teclado. ¿Qué pasa acá? Atención. El teclado es un tipo muy sordio, muy rastrero, que en un momento agarra y se toca todo. Poniendo cara de no me presenta al teclado y a las dos chicas. Hay problemas internos. Veníamos todo bien, pero nos aburrimos. En el medio de una canción. Sí, creamos. Señor Leonel Duke. Bravo. El teclado. Bravo. Su pariente Joana Gandolfo del Valle. Sí. Sofía. Sofía, así nomás lo dice. Del mismo colegio. Un hombre que hoy nos parece simple y mañana nos hará la vida complicadísima. Sofía Cantilo. Sofía Cantilo. Buenas tardes, me va a matar después. Bueno, Sofía no, diga su apellido, por favor. Apellido. Diga, aproveche sus dos minutos de fama. ¿Cómo es su apellido, señorita? Cantilo. Ahí está, muy bien. Muy bien. Bueno, un último tema para que ya con esta canción arranque el fin de semana. Es como que se decreta. Vamos volando a mirar el mentalista. Exacto. En cama. Y a las 9 en Bebop y a las 12 en Bebop. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, Freitas? Ah, no, vamos a hacer Rauch On. Rauch On. Rauch On. Si usted lo dice. Dedicado a Jerónimo. Después darle unas clases, Male. Sí, sí, sí, pues. El jueves siguiente tocamos en Mutar, en Avellaneda. También. Bien. Cabe destacar. Mutar. Esta circunstancia. Bien, válido. El aporte. Lo escuchamos. Y el viernes en Teatriz, en Mar del Plata. Y me acuerdo, después de ser la me agarró un cariño a los chivos insólito. Mar del Plata traicionando a Gessen. Acerca sí, del tecladista. Sí, sí. Está poseído. Está poseído. Sí, el tecladista nos tiró con un caleidoscopio de sonido. Espectacular. Willy Crucan de Funky Torinos esta noche, 9 y 12 de la noche en vivo. Gracias, Willy, por venir. Gracias, muchas gracias. Un placer. A las 9 y 12 y también de las 0 horas. Las 9 y 12 y a las 0 horas también van a estar. Gracias. Siempre sabes que es un placer para mí. Gracias. Igualmente. Tante bueno, gracias. Quedan todos esperados. Ahí estaremos invitando. Gracias a toda la banda. Gracias. Espectacular. Muy bueno. Buen fin de semana para todos. Ya es fin de semana de una tanda y estamos con los Metro y Medio. ¿Vamos a una tanda? Bueno. ¿Vamos a una tanda? Sí. Vamos a la tanda porque por más retraso que vengamos la tanda. Vamos a una tanda. Vamos a una tanda. Mo-

Armandinho está de vuelta. El artista más querido de Brasil vuelve a Buenos Aires para realizar dos únicos conciertos en La Trastienda. 26 y 27 de abril, entradas en venta por tuentrada.com. Muba Producciones. Hoy en Coto, 15% de descuento en un pago con todas las tarjetas de crédito de todos los bancos y 20% de descuento en un pago con las tarjetas de crédito HSBC. Y hasta el 18 de abril, elegí la promoción que más te guste. 12 cuotas sin interés o 20% de descuento en un pago exclusivo de nuestra comunidad en todos los productos Top House y Top Home y en productos seleccionados de muchas marcas. Además, 20% de descuento más 6 cuotas sin interés en bicicletas SPX. Coto, yo te conozco. Los descuentos bancarios no incluyen electro. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Danske protege tus maderas sin lijar, seca rápido y dura más. Danske, Danske, de perfila. 1, 2, 3, it's time to get started. Renová tu personal. Llévate un Samsung Galaxy J4 Core o J6 Plus. Aprovechalo en 12 cuotas sin interés. Además, si sos cliente personal y Fivertel, tienes un descuento exclusivo en nosunimos.com.ar. Personal. Más información en personal.com.ar. Volvió el outlet de Almundo. Elegí hoy tu próximo viaje con descuentos increíbles. Volá a Florianópolis hasta en 6 cuotas sin interés. De 1.965 pesos con tus tarjetas BBVA francés. Mejor financiación. Mejor Almundo. A ver, Samantha, grítalo. ¡Almundo! Semana, Scarlett tiene que estar en tu casa para comer delicias, exquisiteces al 0810-220-7288 y en scarlett.com.ar. Si es dulzura, es Scarlett. No le dimos la torta a Willy. No. Pero podríamos habérsela dado. Exacto. Muchísimas gracias a Dulce Buenos Aires también por la exquisita merienda que nos enviaron. Viernes y sábados podés cenar y disfrutar de su excelente pastelería casera todos los días. Dulce Buenos Aires en Facebook e Instagram. Acá en General Enrique Martínez, 1402, esquina Virrey Avilés. Gracias, Paula. Gracias, Dulce Buenos Aires. Y hoy no mencionábamos los cumpleaños y lo voy a hacer con los metro y medios. ¿Quién cumple? Cumple Nico Burdizo, ¿cuántos? 37. 38. Oh. Cumple, voy a dejar el mejor para el final. Cumple Andy García, Andy que García. Es parecido a La Torre. Sí, sí. Muy parecido. Pero yo tenía 58. 55. 63 años. 63. Y cumple David Barba Letterman. David Letterman. El mano a mano. No, 75. 79. 72. 72. Y cumple 50 años. Oh. Y no los hice adivinar, les pido mil disculpas. ¿Por qué? No, pero ahora adivinamos. El nombre ¿qué adivinemos rubro? Ahora. Músico. Músico. Argentino. 50. Le dicen mono. Cocina muy Capanga. Bien. Capanga. Martín sí. Fabio, el mono de Capanga. Pa. 50. Mirá qué número. Un abrazo al mono, una persona adorable, sí, verdaderamente. Total. Adorable. Hice de línea de tiempo. Galaxias. Unos 120 mano a mano y creo que la que hice con él es una de las que más me emocionó. Mirá qué lindo. Porque con Tolita conmigo también. Esa fue de las más divertidas. Ajá. Sí. Y ahí la más algo hay que poner. La como picante, cuando la más picante. Laburábamos en Rock and Pop y para sí. la tanda, era la época que empezaban a venir las bandas, había que poner el artista más a todos. Ah, el más, no sé qué, el más vendido, el más. Llegó Bon Jovi. Rock and Pop y todos sus prejuicios. El artista más fotogénico de la nacional sonó una prueba. Más fachero. ¿Pizzero? ¿No? Sí, tiene una pizzería todavía. Ah, tiene. Y vendía en la playa también, ¿no? Tenía un puesto en la playa. Cajun no? Abraza vendía en Florianópolis. 1982 al 87. ¿Puede ser? No. Y una vez contó el metro y medio que un 21 de septiembre fue a vender con un amigo ahí a Palermo, Panchos. Bueno, y algo le pasó y no vendió fracasó, nada. Fracasó, ¿no? Compraron un montón y no vendieron nada. Ah. Nada. Tremendo. Llamó en una cuando hablábamos como de emprendimientos que fracasaron, que le faltó un poquito y. Un genio, bueno, hincha de Quilmes. Fanático claro, de sí. Quilmes. Uh-huh. Y bueno. Uh-huh. tiene mucho para... Mucho poder. Cuando se legalice lo que, las cosas que va a cocinar. Es un cocinero... De la hostia. Ah, sí, muy bueno. Sí. Muy bueno. Gran momento con Willy Krug, ¿eh? Gran momento. Qué lindo, Seba, que lo disfrutaste. Sí, lo disfruté, venía para acá. Disfrutamos mucho en los 90 nosotros. Claro. Iba a ver mucho. Y cuando se largó solista me gustaba mucho a mí. Sus discos. Sí, claro. ¿Cómo sonó? Big Bombo Mama era espectacular. Funky Torinos y Pirata. Eco. Y tiene esa voz de rockero de aquellos años, sí, ¿no? Para hablar también. Pero cuando canta, no tiene esa. Salvo cuando tiene esos momentos Barry White, pero tiene una voz como muy aguda, si querés, no sé cómo llamarla. Sí, pero sana. Es muy afinado. Slater de los... Y suena muy bien. Freak Power. Sí, total. Esa... Tenía rasta. Es esa voz. Sí. Y aparte tiene uno, lo que tocan los animales. No. Y estos rockeros... No existen, los rockeros ahora estudian música. Claro, no es que se emborrachan y más o menos la dibujan. Claro. Entonces, se tocan todos los pibes. Sí. Muy bueno. Qué linda que la música en vivo. Una bajista también. Es el que va al nivel. Y pero Willy bueno. Muy gracioso. Sí. Muy gracioso. Sí. Todas las respuestas son graciosas. Sí. Apunta siempre al chiste. Algo con André lo tiene, con Calamaro, ¿no? Parecido. Sí. Sí, y con Miguel Abuelo, cuando le pregunté por los abuelos, nada, me dijo si estuviera Miguel acá, elevaría el tono de la conversación y el nivel. Y es algo que hace él. Sí, por supuesto. Nadie vio a los abuelos de acá en vivo, ¿no? Sí, yo los vi en vivo. ¿Los viste sí, los abuelos? Sí, claro, sí, los vi. Qué bueno. Dos veces los vi. Tampoco mucho y tampoco era fan. En un festival en Cancha de Vélez. Qué espectacular. No, esa vez los vi, que fue el que vino Nina Hagen y no sé qué. Tocaba Fito, Hit, Los Abuelos, no sé qué otra, y cerraba Nina Hagen, puede ser el mismo día. Sí. Hit era la banda de Charlie en ese momento. Y fui a Ullotti, Torri, Tot. Sí, señor. Y fui con la hermana de un bajista de los ahora de los Redondos, de Baltasar Comotto. Mirá. Increíble. Momentos. Mirá. Increíbles. Qué lindis. Bueno, cuéntense algo ustedes, che. No, sí. ¿Fue al chino hoy? Sí, fue un chino. Ya está en nuestras redes. ¿Fue a Lili y Oscar? No, vamos a otro, porque ellos son los dueños, pero ya se retiraron. Pero tienen empleados. Claro, ayer lo vieron. Lili y Ramón. Lo vi en la calle. ¿Cobra jubilación china o argentina? Y yo creo que las dos. Puede ser, ¿eh? Por eso viene acá. ¿Y qué hacen? ¿Acharraron qué hacen ahora que no atienden ahí? Ella es profesora de chino. ¿Y él de matemática? Sí, y nos dijeron si teníamos gente para mandarle. No le mandamos todavía nada. ¿Y los nuevos cómo se llaman? No, no sabemos. No nos dan bola. Miran el celular todo el tiempo, le ponemos lo que nos vamos a llevar, nos dice el número. Y Seba le dice cosas como, está pensando qué va a llevar Seba, dice, ya va, ¿eh? No le importa, tranquilo. Claro, como, no, te muestra en la caja registradora el número, ni siquiera te lo dice. No hay diálogo. No. Y a mí lo que me parece que tampoco. Debería vamos regularse nosotros. Es que la entre franela. Ellos siguen hablando en chino en voz alta. Uh-huh. Cuando vos estás pagando. Falta respeto. No sé, no voy a invitar. No. Pero me dejás a Rafa, fue. Pero no es como una embajada. No es que ahí es territorio de ellos. No, es un negocio. Si hay un almacén y hay un señor y una señora de 63 años hablando entre ellos, medio que te molesta entenderlos. También cuesta, ¿no? Pero no, porque yo pienso que están hablando de mí. Lo que pago a este le voy a cobrar cualquier cosa, le dicen chino. No, vencido. No te tires a medio que entiendo, medio que entiendo. Medio que hablo perfecto, pero algo... Pero puedes tomar clases con la china. Claro. Sí, y nos dijo eso, Lili. Es el idioma del futuro. ¿Eh? Mija. Mija. Yo me acuerdo en la época que yo trabajaba en Metro y Medio. Sí. Hubo un momento que hacíamos clases de chino. Clases de chino. Sí. ¿Clases de chino? Sí. Solo Mija. Hay diferentes clases de chino. No. Sí. Tal mandarín. Clases de chino. Los categorizaban. Mandarín. Salía una profesora y nos enseñaba. Naranja de ombligui. ¿Perdón? Creo que tres clases. Chino mandarín. ¿Naranja de ombligo? Claro, bueno, era un chacarrillo. Le agarré, ¿ves que lo entiendo? Algo entiendo, chino. Claro, sí. Ni hao. Yeye es gracias. Yeye es gracias. Yeye. Muy bien. Wo ai ni es te amo. Mirá, y pone boca ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? What do you need? What do you need? ¿Dónde vas el fin de semana, Matías? Voy al estadio Argentinos Independiente. El golpe que me di impresionante. Por la Copa Superliga. Con la Copa Superliga, muy bien que lo mencionaste bien. Ajá. Muy bien, Sebi. Al Diego Armando Maradona. ¿Qué haces el fin de semana? Voy a tratar de dormir. Qué bueno. Ay, ¿y qué más? Porque no vas a dormir 24 horas cada día. Y tal vez haga un asado. No, lo llevo a mi hijo a una actividad. ¿Fulvito? Sí. No. ¿Sí? Sí, está empezando a poquito. Eso. Yo también, tenemos 8:45. Wow. No, yo más cerca al mediodía, por suerte. ¿Y salió el padre? Parece que sí. ¿Lateral derecho? Sí. Y viste que cuando no sos muy dotado te mandan ahí... Es raro ir a ver chiquitos de fútbol cuando no son cracks. Porque no es que todos los chicos dicen yo quiero de cuatro, nadie quiere de cuatro. Entonces, no. Igual no juegan cancha dos. No, para nada. Y es una actividad social. Obvio, claro. Sí, obvio. Dale. Hay que que ganar, dale. Es jugar a la pelota. Es jugar a la pelota. Claro. Es estar con amigos. Y vos estás con el celular también, no es que lo estás mirando todo el tiempo. Obvio. Saco una foto, le muestro a la madre, mirá cómo lo traje. Es un momento tranquilo para vos en la grada. Es como la garantía de acá estamos. La grada se vuelve cómoda. Haces que lo grabás y estás viendo Netflix. Uy, no se grabó. No se grabó. Me bajo la primera de Breaking Bad. Claro, o Friends. O Friends, sí. Y se quedan con metro y medio y un enorme programa porque estuve espiando ahí la rutina. Sí. Prepárense. Tenemos viernes fuertes, ¿eh? Para nada rutinario, diría. No, cero. Para nada. Hoy vamos con todo. Zapatero. Buen fin de, dice Mario Mactas, y yo no soy quien para contradecirlo. Chao, buen fin de. Viene a caer entre nosotros. Fin de. Chao, buen fin de. Ya ingresado. Fin de. De la hora en adelante. Fin de. Se tomarán su tiempo. Buen fin de. Pero. Y de pronto se convirtió en fin de. Y de pronto se convirtió en fin de. Chao, buen fin de. Despegar anuncia Metro y Medio, ahora en Metro. Un nuevo viaje comienza. Viví nuevas aventuras. Descubrí nuevas fronteras. Viajar no tiene límites. Despegar. Vivir viajando. ¡Qué buen momento cuando es viernes! Si escuchas Metro y Medio, sonreís. Sos feliz. Bien, bien. El lunes, prepárense, mirá lo ansioso que soy, que abro el programa del viernes diciendo el lunes vamos a tener nuevas versiones de estas canciones. Nuevas versiones de estas canciones. ¿Podemos decir que tal vez fue la última vez que escuchamos la del viernes? Maybe. Porque yo creo que van a volver también a lo largo de la historia. Pero a partir de la semana que viene tenemos nuevas canciones, nuevos jingles y interpretados por grandes artistas de nuestra querida República. ¿He interpretado? Sí. ¿Yo qué dije? Y. Bueno, he interpretado por grandes artistas de la República Argentina. ¡Qué ganas de que sea lunes! Bueno, no, ya va a ser lunes. Tranquilo. Vivamos. Te vas a la costa mañana, a Mar del Plata. Terminamos la función del sábado y nos vamos para Mar del Plata el domingo. ¿Te voy a pedir 14. Algo? No, me digas más, terminamos la función del sábado y nos vamos para Mar del Plata. No me quiero enterar de eso. Yo tampoco. Decime, sacate la campera. Ya lo sé, no, tengo frío. La verdad, el aire estaba jodido. Ya en un rato me la saco, ahora no. Bueno. No está bien. Tengo nipple free ahora. Ok. Vos ya le dijiste que no te gusta que manejen. Yo ya se lo dije, ya lo sabe. Él es adulto, hace lo que quiere. Igual puedo. Igual lo que digo no me lo creen. Pero a mí me es más fácil manejar de noche que de día. Listo. ¿Vas a manejar solo vos? No. En todos los autos hay. Por auto va a haber 3 o 4 conductores habilitados. Pero a los otros 3 o 4 les gusta manejar de noche, eso se contempló. ¿Contempló mi? 2 por auto seguro están habilitados y con ganas de manejar de noche. Bien, no es menor. No, tiene que ser mayores. Sí, para manejar. Sí, tiene que ser mayores. Bueno, mayores y registro. Pero a la costa, ¿a qué hora se va a la costa, Seba? No me dejes mentir. Y 7 de la mañana. Como muchísimos. 8, se pone el despertador 5:30 para empezar a pasarla mal cuando la vas a pasar bien. Pero una pregunta es, si tenés que ir a trabajar, hacer función. Ajá. ¿No está bueno llegar a las 6 de la mañana, dormir hasta 1 o 2 de la tarde? Comer, boludear, prueba de sonido y función. Yo prefiero salir a las 6 de la mañana, dormido, llegar al casa. Mediodía, duermo, almuerzo, duermo a la tarde y me despierto y me voy a la función. Pero salir a las 6 de la mañana. No, pero nosotros tenemos que probar sonido mucho rato, no es tan fácil. Ya sé, me estás ninguneando, como diciendo tu show, no hay que probar nada, y nosotros tocamos, cantábamos, hacemos de todo. No te estoy ninguneando, pero tenés que saber, si fuésemos acróbatas sería más difícil todavía. No, pero no quiere decir que el acróbata sea mejor que. Tenemos entiendo. Más prueba de sonido, perfecto, nada más. Claro. Bueno, tenemos que armar una escenografía hermosa que entra en una valija y un tubo. Ustedes se dan cuenta que Mar del Plata y Metro y Medio es siempre tema de conversación. Que si en avión, que si en auto de madrugada. Es nuestra segunda casa. Algo pasa. No, no pasa nada, nos gusta mucho Mar del Plata. Ok. ¿Me quieren preguntar de la escenografía? La escenografía nueva. Tienen una bruta escenografía al mucho. Ah, okay. Que viajen en un dedal. Claro, para trasladarla es un lío, entonces la tuvieron que adaptar. Hicimos una nueva, de cero. De sí hice, Pablo. Sí, hice una nueva, de cero. Muy bien. Entran y Nacho Sosa fue fundamental en esa escenografía. Bien. Fui al taller de Nacho. Ajá. Hermoso taller, yo le midié, grosso. Sí. Grosso. Entra en una valija y en un tubo de 1.5 metros. Estoy... Mira esta sonrisa. Te felicito, Pablo. Sí. No, ustedes no lo valoran, pero yo necesito. ¿Qué sos? Te estamos diciendo que te felicitamos. Bueno, si así felicitas a tus hijos, prepárate para que tenga una adolescencia. Pero vos sos mi hijo. Y pero eso es así como felicitas a la gente. No, a vos. Te felicito. Papá, me recibí. Bueno, te felicito. Papá, me voy a casar con 6 personas. Esto es un abrazo. Esto quería, carajo. Gracias por darme la segunda oportunidad para felicitarte. Ay. Me encanta. Vos, cuando me das ella un... ya, no, no, nada. Yo no, te re felicito, pero de corazón. Cuando no, me das un beso así, me agarrás el pito con tanto ímpetu, te quiero tanto. Es de amistad. Ya sé que es de amistad. Ya lo sé. Bueno, es un programa Metro y Medio, entre otras cosas. Sí. Tiene muchas características. Una de ellas es que no hay mucho tatuaje en el programa, ¿no? Es verdad. No hay mucho tatuaje. Los tiene todos Guido. Guido Coralo tiene. Galia, no sé si sí, tiene. Sí, Galia tiene el tobillo, uno. Bien, dos. Tati también, bueno los viejos no tenemos tatuajes, los jóvenes sí. Sí. Esa es. Y Nacho tiene tatuajes de viejo, tiene 2 dados. Sí. O sea que la mayoría está tatuada. Sí, no. Olvídense de lo que dije. Es un programa de muchos tatuajes, claro. Menos lo que solemos estar al aire, sí. Que no tenemos tatuajes y no nos vamos a tatuar nada. No, ya me voy a tatuar. A veces pienso en tatuarme. Sí. Y digo, ¿por qué si me puedo poner otra, o sea, un anillo o algo que diga lo que quiero que diga y después me lo saco? Y a veces pensé en hacerme un arbolito de Navidad. Ajá. En el antebrazo, digamos, esto es el antebrazo. Ese es el antebrazo. Mirando para mí. Pero si vivo dibujando arbolitos de Navidad, ¿para qué me lo voy a tener fijo en el cuerpo? Pero lo más cerca que estoy es de tatuarme un arbolito de Navidad. Yo no le veo mucho sentido al tatuaje yo. Tatuarme el cuerpo, te duele. Después se ponen ese nylon todos esos días. Yo tengo un problema concreto que no sé si es un problema o no, con todo lo que es permanente. Claro. Hasta el hijo es lo único permanente que hay. El hijo es lo único permanente y la pareja viene siendo permanente hace 21 años. Pero no sabemos, por supuesto. El hijo seguro que lo es. Por eso están aquellos que se tatúan el nombre de la pareja, que se la están jugando, ¿no? Y sí. Arriesgan. Eso es para mí es una boludez. Y sí. La vida va a ser lo imposible porque no sigan juntos. Fuerte lo que es. Y sí, es muy difícil que dos personas estén tanto tiempo juntas. Porque la expectativa de vida creció. No porque fracase el amor, sino porque... No, fracasa el amor también. Porque es verdad, la expectativa de vida creció, pero hay otra mirada también sobre las cosas y no es una tragedia separarse. Y porque aparte, la mujer dejó de ser un adorno del marido, entonces ahora hay 2 deseos juntos que tienen que convivir. Claro. Sí, es complicado. Tiene que haber match todo el tiempo. No, una convivencia... Pero una consulta es... A ver. Nuestras parejas, nuestras parejas, ¿tienen tetuejes? No. Jesse. ¿Mujer sí? Sí, tiene uno. No sabía, Seba. Yo no quería decir. Mi mujer no. Mi marido no. Lolo no. Ah, pensé que tenían ambos. Contá dónde tiene... Inés. Te lo digo, bueno, lo sabes, ¿no? No. Ah. Abajo en el pie. Bueno, el pie es abajo, claro. En la palma de... Arriba del tobillo. Arriba del tobillo. No, una vez que estábamos en la playa. Sí. Justo ahí. ¿Y qué se hizo? Se hizo algo que hoy en día es que nos causa gracia y ella prefiere olvidarlo. No sé si se acuerdan, pero en los 90 fue de moda un tatuador que se llamaba, que hacía como unos huevitos. No. Pío. Mac Pío, que tenía en pelo como Charlie García el bigote. No sabía. Con, ¿cómo se llama? Bicolor. No, bicolor. Sí, pero bicolor. Vos decís que sos alopésico, esto se llama vitiligo. Vitiligo. Y tiene que soy alopésico, soy... ¿Tengo alopecia? Claro, pero en lugar de decir que soy pelado, vi siendo alopecico, como para darte... ¿No es una enfermedad? Sí, pero sos fundamentalmente pelado. No, es una enfermedad. Soy pelado, es una enfermedad. A los costados tenés pelo, sos... alopé. No, está bien. Chico. Te sacan una mano, sos manco. Vas a decir, pero la otra mano tenés. Sí, pero soy manco. Es lo mismo. ¿Estás hablando de política? No. Bien. Lo que digo es... que se hizo un tatuaje muy propio de esa época. Uh-huh. Y las épocas cambian. Y el tatuaje es permanente. Bueno, y te hace esto también nos va a mostrar señoras de 70 años con las tetas muy paradas. Muy duras. Muy duras. Sí. Todas aquellas mujeres que se operan los senos y llegan a los 70 con los senos. Van a llegar con los senos duros y el resto de la piel colgando. Para casi. Mí las mujeres que se ponen los pechos así hacen lo imposible porque el resto del cuerpo empate esos pechos. Claro. Es muy difícil que una mujer de edad tenga solo los pechos bien y no tenga ácido hialurónico en la cara, hilos de oro, botox y cosas que... Hay que hacerse las tetas es un toque. Voy para por eso pago te digo, voy. Y ponerse Botox es medio toque. Ah, entonces, razón. Para mí una señora grande que se puso pecho también le debe dar al Botox a diestra y siniestra, sí, para que el despejo le devuelva algo que quiera ver. Está bien, igual el cuerpo, ¿eh? ¿Qué? Dale. Tiene pasa memoria. El, pasa se las trae, tiempo, se las trae, claro que sí. Bueno, y hablando de tatuajes, uh-huh, hay un señor llamado Adrián, un chico, se tatuó a Sol Pérez. Sí. Sol Pérez es vedette, conductora. Ese chico no tiene amigos. Está modelo. Nadie le dijo para... O se mandó solo. O se mandó solo sin consultar. O perdió una apuesta. Bien. Y Sol Pérez habló del tema con una seriedad que realmente conmueve. ¿No? Como si le hubieran preguntado, no sé, ¿cómo ves la economía? Sí, sí. Que de hecho se plantó Sol Pérez con Milei una vez. Claro que sí. Y acá tenemos el momento cuando Sol Pérez hablaba de su tatuador. Se tatuó tu cuerpo. Esta Marcela tiene. No, no es su tatuador. Sí. ¿Es verdad? Es verdad, Adrián. ¿Te reconociste en el abdomen? Sí, es una foto que yo subí a Instagram, que publiqué. Me acuerdo que estaba en Misiones la vez que me saqué esa foto. Saco la foto, la publico en Instagram y hace muy poquito estaba en Mar del Plata y me llega la foto de Adrián, que la subió a Instagram, me etiquetó y me contó que, bueno, se había hecho este tatuaje, que bueno, tenía ganas de conocerme. Y ahí quedó, yo le comenté la foto, estaba en Mar del Plata y quedó ahí. El otro día salgo del programa y me lo encuentro en la puerta y me dice, hola Sol, vine a dejarte esto, una carta. El abdomen vengo a dejar. Sí. Me mostró que se había hecho el tatuaje. No es el primero, que no es el único. Es el primero, pero no es el único. Hay otro más yo que lo también cacheo. Se hizo una si foto. Si alguien se me aparece. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Lo palpo de armas. Bueno, ahí estaba en el programa Las Rubias, sí, de Marcela Tinar. Claro. La voz muy parecida, muy, muy parecida a Mirta y a Juanita. Claro, tienen claro toda la misma voz. Sí, Juana Viale. Lo que se hereda no se roba, sí, dice el dicho. Bien, y ahí está Sol Pérez. Sí. Sol Pérez. ¿Se tatuaría en algún famoso? No, no. Siempre me acuerdo a Pipi Romagnoli. Que se tatuó a sus padres. Es cierto. En cada seno. En cada seno. Fuerte, fuerte, uh-huh, ¿no? Igual de entre los peores está el gol.